En concreto, R-A-N-D y rap, y a quien dijo respeto, palpiti y un graffiti, briticón o sin boceto, como los 7M, el vinaco, Peter y el pafeto, con el amor como amuleto en el bolsillo, me defiendo con palabras y un micro no con cuchillos, mantenerlo así no fue sencillo, sin managers ni promotores y otros vampiros del mundillo. Y aunque el banquillo estaba lleno, representé mi barrio en otros barrios, conocí malos y buenos, y a pesar de los pesares y de los venenos, gracias por descargar y pa' apoyar, luego comprar el demo, con el sonido maquetero desde antes, que dijeran que rap no es cultura, malditos farsantes, porque vi a poperos imitar rapeos gánsters, pero no vi a reales imitando a David Bustamante, y no es interesante como ves, trabajar para solo pagar facturas cada mes. Es la nueva esclavitud, tú no sé si me crees. Y es la realidad real, no la virtual como Play 3. Sin estrés, rabia, cosa y el hurto, sacando a la luz la parte bella del oculto. A pesar y de los insultos, bienvenidos al calor de Cuba y al frío de Pulco. Mi suerte fue tan grande, con ganas de verte mamá, si mi alma es tan percante. La música es mi válvula de escape, mi forma de dejar constancia de mi contrato en las calles. Fui sufrimiento para mi madre y lo siento, solo pido a Dios cuando lo veo todo negro. Mal acostumbrado pero sincero, tanto a mi tintero como a la gente que quiero. Por ti ma yo muero, hoy sonamos en CD, rollo maquetero si lo haces bien. Siempre habrá quien te toque los huevos, ando con los ojos bien abiertos. Hablan mal de mí pero les veo en todos mis conciertos. Total, vivir engañado es normal, estoy cansado de dar y recibir palos. No recibo nada a cambio pero yo sigo real, cuando subo al escenario suelto todo mi arsenal. Vuelve la bomba, protégeme señor por no cumplir las normas. No lo hice por moda, sí por todas personas que apoyan. Por mí, por ti, por él, porque esto suene por todas putas zonas. A pesar de los pesares, aquí nos mantenemos, con pocos recursos, haciendo lo que hacemos. Quizás no lo entienda, pero nosotros entendemos que esto es lo que nos queda, por eso lo defendemos. A capa y espada, ocho manos como un pulpo, sacando a la luz la parte bella del oculto. A pesar y de los insultos, bienvenidos al calor de Cuba y al frío de Burgos. Pero doctor, ¿qué ha pasado? ¿Lo hemos perdido? Díganos algo. ¿Está estable? ¿Sobrevivirá? Por ahora sí, pero no puedo asegurar nada. En cualquier momento podría entrar en parada. Aún es pronto para saberlo, debemos esperar. ¡Maldita sea! Hagan lo posible por salvarlo. Sí, lo siento. ¡No! Cuidado, sí, algo pasa. ¡Enfermera! Dime la señal, defibrilador. ¡Equipo de difusión! ¡Adrenalina! ¡Rápido, rápido, lo perdemos! ¡Sigue con nosotros! ¡Sigue! ¡No! Bueno, entonces, ¿qué? ¿Sabes algo? Hay mucho que contar. Mira, ahí llega. Que te digas si está muerto o no. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha muerto? ¿Que no ha muerto? ¿Qué va a estar muerto? Estamos aquí. Sergio. Cortando la charanga. Ya. Y aquí estamos en el programa 51, el retorno de voces de la calle a las ondas. Hemos cambiado de ubicación, ya no estamos en OMC de Villaverde, ahora estamos en Radio ELA, desde el centro, en Lavapiés, primo. Así que vamos a darle caña porque tenemos muchas ganas de volver y ya sabéis lo que siempre toca. El dolor que sentimos ahora es muy profundo. Es verdad. Pero no debe parar. Estáis y estamos luchando por lo mismo. Y no nos van a parar. Pega bien la oreja. Siento, Radio ELA. Darle las gracias a Palacios, esa cuña. Estamos en la brecha, ¿ves? Es impresionante. ¡Que estamos de vuelta ya, joder! ¡Qué nervio! Parece mentira, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Aunque se echa de menos volver a estar aquí haciendo radio, tío. Sí, señor. Bueno, antes de nada, Lavapiés, presentar a toda la peña que estamos aquí en los micrófonos. Sí. Tenemos por ahí a la señorita Pat. ¿Cómo estás, Pat? Pues aquí, una tarde, noche de viernes, pasándolo bien. Bien, tenemos por ahí al Cross, que era el energúmeno que estaba gritando porque estaba emocionado totalmente. Claro, joder, estamos aquí de vuelta, tío. Sí, joder, joder, una mierda. Tenemos a Laura por ahí en el rincón del fondo de izquierda. Aquí de la estoy, grada. Un poco congestionada, pero estoy. Bien, eso es importante. Tenemos por ahí, como no, a Julito Piño, mostrándonos siempre su apoyo en todas las ediciones ya y temporadas de este programa. Buenas noches, bienvenido a mi barrio. También tenemos al increíble DJ Palaz, que venía a hacer una sesión, pero al final se nos han jodido los platos y no va a poder pinchar, pero va a compartir el programa con nosotros y va a mostrar su opinión siempre válida y siempre interesante. ¿Qué pasa, Palaz? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a gusto, ¿eh? A gusto. A gusto, ¿no? Sí, sí, gusto. Sí, también tenemos a Chris. ¿Qué pasa, Chris? ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Es tu primera vez en la radio, Chris? Sí. ¿Y qué tal? Pues bien, ¿no? Bueno, ya te preguntaré luego. Pues bien, ¿no? De momento bien, ¿no? De momento guay. Guay. Bueno, pues ya veremos. También tenemos aquí en los controles, por supuesto, al increíble enfermo acá de Panther. ¡Yeah! ¡Yeah! Que está aquí entre los botones y claro, pues está liado, por eso le voy a berrear ahí. A ratos, ya me tocará. Claro. Así que nada, y yo, mi nombre, pues ya lo conocéis y no importa. Vamos. Ubi, hijo puta, persínate bien, hombre. Que tú también eres grande, tú tienes un nombre, tío. ¿Sí? Viti, tío. Hostia, ¿verdad? Viti. Bueno, pues eso, pues ya lo han dicho. Yo no quería decirlo porque, claro, pues yo quería mantenerme un poco al margen, pero bueno. En el anonimato. Querías hacerte el modesto. Da la cara, hijo puta. La cara no hace falta, porque no me ven. Pues da la voz. Te recuerdo que esto es la radio. No hay que maquillarse. Mierda. Me he venido hoy con las pantuflas que me regaló mi madre. No hay que maquillarse ni ducharse, claro. No, ni ducharse, ¿para qué? Hay que ahorrar agua, que estamos mal. Hay que asearse, chaval. Bueno, a lo que íbamos. Entonces, siguiendo. Siguiendo la tradición de este programa, Cross, por favor, procede a darnos un avance de lo que vamos a tener hoy en el programa. Un avance rico. Vamos a tener unas cuantas noticias. Hablaremos sobre un tema bastante candente que ha pasado a estar un poco en la oscuridad, como es el Eurovegas. Hablaremos también sobre el tema. Ay, Dios. La actualidad de la sanidad, cómo está, cómo no está. Hablaremos también, hablando de sanidad, un poco del pago de las recetas a un euro, que está latente. Hablaremos sobre el incidente del Madrid Arena y muchas cositas más. Ya la que salía ahí, ¿eh? Ha sido seria, tío. Muy seria. Muy seria y todo muchas versiones yo. Diferentes. Alguien miente. Tongo. Alguien miente. Muy raro. Pues lo mismo no se acuerdan bien, tío. El alcohol es muy malo. No sé, yo no estaba allí. Yo tampoco. El éxtasis. Y eso es lo que tenemos entre un musicote rico Y lo que nos surja. Y lo que nos surja. Y luego daremos un repasito también al correo, que creo que hay cosas. Joder, bastante. Creo que está saturado. Es verdad. Agradecer, por supuesto, a toda la peña que ha mandado sus emails a radiovocesdelacalle@gmail.com, que nunca lo decimos porque somos unos perchas, y es interesante comentarlo, para que toda la gente siga mandándonos emails, porque para nosotros tiene un valor sentimental profundo e importante, ya que este programa, ya saben cómo pensamos nosotros, es para todos. Así es. Aparte de los emails, también tenemos un teléfono en directo maravilloso y jugoso que nos encanta contestar y meter a la peña en directo, que es el 91-527-2642. Repito, 91-527-2642. Llámanos, pídenos un tema, saluda a tu madre o lo que tú quieras, porque ya niño, sabes, coge papel y apunta. Que este programa también es para ti, hermano y hermana. Para todos y todas. Así que si os parece bien, vamos a escuchar un temita. Sí. Y empezamos con las noticias, ¿no? Así es. Para todos ustedes, un pepino, no lo dejes estar. Un beso. Cruce Record. Nada depende del cristal con que se mire. Si te das cuenta, Babilón siempre te exprime. Por llevar rastas nadie mira tu calibre. Y es que no saben que el reggae también se escribe. Esto es mi vida, es la forma que yo tengo de mostrarle al mundo cada día mi talento. No pido nada, solo un poco más de tiempo y que esta vida les dé una lección de escarmiento. A todos aquellos que viven en un cuento, ellos tienen de todo y hay que escuchar sus lamentos. Y en cambio los niños que viven en el gueto no tienen de nada y cada día ven sufrimiento. Así que piénsatelo más, no lo dejes estar. Lucha por su vida, por su libertad de poder elegir. Camino a escoger, qué destino seguir en un triste devenir. Piénsatelo ya, no lo dejes estar. Puedes hacer algo más por su libertad de poder elegir. Qué camino a escoger, qué destino seguir. Están claras las cosas, ellos no tienen voz. Aquí solo importan los dueños de Babilón. Preso de su suerte y en la vida socavón. Porque el señor presidente ha caído en la ambición. No podrán tener jamás una buena oportunidad para dar un paso más y conseguir la igualdad. Luchar por sus derechos y poder tener un techo, algo más firme que el de un corazón maltrecho. Y poder llegar a casa y darle un beso a su esposa. Compartir con sus hijos historias hermosas. Y es el sistema el que no se deja crecer. Poder desarrollarse en el mundo del saber. Piénsatelo más, no lo dejes estar. Puedes hacer algo más por su libertad de poder elegir. ¿Qué camino escoger? ¿Qué destino seguir? Piénsatelo ya, no lo dejes estar. Lucha por su vida, por su libertad de poder elegir. ¿Qué camino escoger? ¿Qué destino seguir en un triste devenir? Y ahí estamos. El tema que estaba sonando era Pato Zion desde el Cruce Records. Un buen tema por ahí de un trabajo que sacó la compañera Pat llamado El Camino de Mistape. 100% recomendable para toda la peña en descarga gratuita. Y eso, pillároslo y escucharlo porque está de puto malder. Gracias. Así es. Y sin más dilación, vamos a meternos en tolajo con las noticias. Y vamos a empezar a hablar de lo que está por venir, que está en proceso ya, en realidad, del famosísimo Eurovegas. ¿Eurovegas? Alias Eurovergas. Eurovergas, Euroestafa, Euromafia, o como quiera llamarlo. Así. Bueno, el caso que la noticia que venimos a comentar hoy aquí es que el gobierno ha conseguido cambiar la ley para que Eurovegas casi no pague impuestos, haciendo una reducción del 95% del IBI, entre otros impuestos. Vamos a hablar más en profundidad de ello. El nuevo proyecto de ley de medidas tributarias incluye una serie de modificaciones que posibilitarán que el magnate Sheldon Adelson, quedaros con el nombre bien, Sheldon Adelson, se libre de una gran parte de los impuestos por el funcionamiento de su complejo de apuestas Eurovegas, que finalmente se construirá en Madrid. ¿Y sabemos en qué parte de Madrid se va a construir esto? No sé si Viti sabrá algo. En un barrio por ahí, en un barrio por ahí del noroeste de la península galaica, llamado Alcorcón. Vaya. Bueno, pues en el barrio de Alcorcón es donde lo van a casquetar. Y este texto del que estábamos hablando antes contempla tres tipos de posibles deducciones. En primer lugar, la del IBI, como ya habíamos dicho, haciendo una rebaja de hasta el 95%, con lo cual solo tendría que pagar el 5. Esto blanco y en botella. Pues se ponen muy curiosos, a la hora de cambiar leyes. Y para la buchaca. El segundo término es que se podrán aplicar bonificaciones a los sujetos pasivos que desarrollen actividades económicas que sean declaradas en especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fenómeno del empleo que justifican tal declaración. Esto último ha sido la supuesta creación de empleo, lo que dicen, que va a crear muchos puestos de empleo. El tarrón de azúcar que han metido en la boca del caballo para que se lo crea la gente, ¿sabes? Diciendo que van a construir. Qué bonito ha sido eso, repítelo, por favor. El terrón de azúcar que han metido en la boca del caballo. Claro, tío. Sí, sí. Para el premio. Muy poético. Citas célebres por Crostian. Gran avance sobre la lengua castellana. Bueno, tío, si no te mola, pues es lo que hay. Ay. Bueno, va a cantar, imbécil. Ah, vale, pues mucho amor. Bueno, que están diciendo que van a crear unos 600, que me he pasado yo, se pasan un poco aquí, pero ya me he pasado yo del todo. 164.000 puestos de empleo. Mentira. Directos y 97.000 indirectos. O sea, sé que los directos son los enchufados y luego los demás, los jurritos que van a tocar de turno. Sí, los que les pagan una puta mierda, básicamente. Lo que viene siendo. Pero vamos, esto es un poco extraño teniendo en cuenta que ni en las mismas Vegas hay tantos puestos de trabajo. Pero bueno, eso. El primo del primo. Será otra cosa de la que hablemos otro día. Más opio. El último tipo de deducción tributaria al que se someterán beneficios. Espera, que rebobino ahí, hago el pulo. Estarán destinados a los clientes. No se computarán, desde el punto de vista impositivo, las pérdidas durante la participación en los juegos sufridas en el periodo impositivo en que cedan las ganancias obtenidas en el mismo periodo. Puesto para ellos. Ante las modificaciones que adaptan en el marco legislativo a placer de Adelson, una parte de la oposición cargó contra el gobierno duramente, a lo que un diputado de Izquierda Unida llamado Alberto Garzón señaló que esta ley es la ley Adelson. Es decir, le van a dejar hacer lo que les haga la punta del... ¿Que le han puesto su nombre a la ley? No, este señor se refería a ella como la ley Adelson. La ley Adelson, es decir, como que han hecho una ley a medida para facilitarle todo el tratamiento a este hombre. Es decir, ¿cómo se ve dónde hay pasta, Me cago en la... ¿Qué es lo que maneja hoy? A ver. Aparte de meretriz, te pongo la cama. ¡Qué fino! Otra buena frase para... El cross está hoy pletórico, sin fro. Ir anotándolas en casa y mandándolas al correo. Y eso, nada, pues que se están sintiendo muy beneficiados por parte del Partido Popular, principalmente. Ya lo dijo Aguirre. Y ya lo dijo Aguirre en su día, cuando hizo unas declaraciones muy ricas. Que más adelante hablaremos de ellas. Vale, pues no me adelanto. Y nada, eso. Que se lo están pasando bien haciendo amigos aquí, la de Son y todo de la gaviota. Los de la gaviota de tijera. Pues cómo se lo pasa, vamos a ver. Y claro, ahora no está muy en el candelero el asunto porque... No interesa. Tráetela. No, y porque están sacando otras cosas, como por ejemplo, lo del euro, la receta. Ahí está. Sin irte más lejos. ¿Quieres? Esto es como el mundial, pues te ponen el mundial y te metemos la reforma laboral. Así. Para que no te enteres. Para que no te enteres. Pero antes de seguir con las noticias sobre sanidad y sobre qué cojones están haciendo con poner recetas a un euro y demás historias, vamos a poner algún que otro temilla. ¿Sí te parece? Sí, venga, vamos a ir algo por ahí interesante. Sí. Esto está pasando ahora. Si no cambia el mundo y sigue como sigue, habrá lluvia. Hermandad, cuando volaban los buitres, buitres como tú. Esta noche me operan, me quitan un pulmón. África, pulmón del mundo, necesita acción, vacunas, protección y perdonar la deuda. El hombre a veces como humano defrauda. Esta noche me operan de la vista, me van a poner una visión más realista. A ras del suelo, vida de equilibrista. ¿Dónde está tu arte? ¿Dónde está tu pasta, artista? Me tienen que hacer un lavado de estómago porque algo me jodió y por habérmelo callado. Quimio de mi estado envejecido y arrugado. Es el tiempo que para todos ha pasado. Me hacen una transfusión. La sangre va y viene de mi cuerpo al del nano y vuelve a mi corazón. Suficiente razón para darte un riñón antes de que algún mamón me meta en el cerebro un invento americano para ver normal los abusos de Guantánamo, el maltrato al inmigrante y la explotación sin mesura de las minas africanas de diamantes, de las cuerdas vocales con un amplificador estallan los cristales, afinan en la mayor en 440, aquí la menor equivocación cuenta. En el momento en el que vi que me llevaba la luz, una movida japonesa para dedicar mi vida al trabajo y yo solo levantar la empresa, llegar a casa cansado, sin ganas de hijos ni mujer, horas para volver a amanecer. En definitiva, un tipo corriente con un teléfono incrustado en el oído interno. Vodafone me paga por el experimento, lo pienso y se manda a la central en un mensaje de texto. Me operan y me quitan el peso de conciencia, que es el peor tumor después del rencor y la pérdida del humor. A veces todos necesitamos un poquito de amor, amor y paciencia. La sonrisa también me la quitan para dársela a los niños de Afganistán y que la repartan. Me operan y me quitan una espinita que llevo clavada como una jodida estaca en el alma. Toda la riqueza del mundo mal repartida y la burbuja inmobiliaria, la crisis arrasa. Me operan para quitarme de la cabeza la idea de comprarme una casa y el dolor no se pasa. Por favor, más anestesia, sigo viendo hipocresía y el odio innecesario de la policía, pero algunos tienen amnesia. No lo lees en el ABC, ni lo ves en Telemadrid, ni lo rezas en la iglesia. Cuando vi que me llevaba la luz, me alejaba la oscura inmensitud. Cuando me volaba buitres, buitres como tú. Y es que no dejaréis ni que muera justo. Cuando mataban los niños para abajo el ataúd, una frase recordé. Cuando todos me lloraban, todos menos tú. Agustarán a cierto. Esta noche me cambian la lengua y me ponen una nueva, una que sabe hablar casi todos los idiomas. Así luego lo que yo digo es como un kebab, un tronco, donde sea te lo comas. Me cambian las manos con las de un banquero, ahora él hace rimas y yo amaso dinero. Me quedé a cero y taponé mis oídos, sí Dios, para no tener que oíros. Me hice viejo en una sala de espera, se pasa por delante la oportunidad de curarme y al lado de mi madre me derrumbo al despedirme, hermano, del tiempo que me queda. Se caducó la medicina, el cuerpo lleno de cables y de espinas. Casi ya no soy ni de los cosas finas. Esto termina y ahora sesos se esparcen por toda la cocina. Te juro que sentí que me llevaba la luz. Me alejaba la oscura inmensitud. Cuando me volaban buitres, buitres como tú. Es que no dejáis ni que muera justo. Cuando mataban los niños para abajo el ataúd. Una frase recordé. Cuando me lloraban todos, todos menos tú. Agustarán a ciertos más. Todos menos tú. estaba sonando la gente de Torrejón, ya sabéis, han sacado un disquito por ahí muy guapo que se llama Prohibido Reír Boomerang, es el último Boomerang, y este tema está incluido por ahí. Mucho amor para nuestra gente de Cosa Fina de Torrejón. Y mucho respeto. Les claro quiero, que sí. Les queremos, sí. Claro que sí. Pues eso, el tema era Algo Estarán Haciendo Mal con Tislow, un temazo y recomendable que os descarguéis su móvil y la escuchéis. Ahora en el parado, mientras sonaba este tema, estábamos hablando. Pam me estaba diciendo que comentara un poquito lo del tema de los emails, porque está el correo calentito, calentito. Muy calentito, ¿qué arde? Y la verdad es que es bonita la interacción, porque Manuel Sánchez nos está pidiendo que le parecería muy interesante que tratáramos el tema de que van a cobrar dinero por las recetas, y en efecto, desde lo que íbamos a hablar ahora mismo. Así que, aparte de mandarnos su tema Once Again, que luego lo pondremos, compadre, efectivamente, vamos a hablar del tema de las recetas. Así que, Pat, ¿qué tienes que comentarnos? Sí, pues mira, tengo que comentar un par de cosillas. Bueno, varias. Primeramente, la medida se ha establecido en Cataluña, ¿vale? El sábado entró en vigor la tasa de implantada por el gobierno de la Generalitat de 1 euro por receta farmacéutica. Funcionó con normalidad a pesar de algunos fallos informáticos, como es lógico. Lo que sí, no se registró nada destacable, ningún incidente en alguna farmacia de alguien que dijera, pues yo no quiero pagar el euro. Pues sí, eso tampoco se registró, según estas fuentes, que no sé hasta qué punto son bastante fiables, porque bueno, ya sabemos lo manejable que es la información. Más adelante, el departamento argumenta que esta tasa es necesaria para ayudar a hacer más sostenible la sanidad catalana y evitar más recortes en el sector, uno de los más afectados por las políticas de austeridad. Joder. Vamos, joder. Que es como, os jodemos, pero vamos a joder un poquito más, a ver hasta dónde aguantáis. Joder, pero bien. Para no variar el sistema actual, la oposición de izquierdas en el Parlamento ha criticado esta medida del Ejecutivo presidido por Artur Mas. Mientras, el PP, que inicialmente la apoyó, ha pedido su retirada porque el gobierno español ha lanzado su proyecto de copago farmacéutico para todas las comunidades autónomas. Es decir, el rollo este de, vale, hay quien paga el 40, el 60 o el total de los medicamentos según lo que tu renta diga. Joder, pues es una pasta, ¿eh? Sí, es una pasta, básicamente. La medida de aplicación es de aplicación general, salvo para unos 127.000 catalanes que quedan englobadas en el programa de renta mínima de inserción PIRMI, el Fondo de Asistencia Social y la Ley de Integración Social de Minusválidos LISMI. PIRMI y LISMI son los nuevos CIPIZAPE. El PIRMI y el LISMI. Sí, sí, así han llamado a la nueva ley. El Chuli y el Pai. El LISMI. Lo que sí. En lo que es la región catalana, nadie deberá abonar esta tasa cuando el precio de la venta del medicamento sea inferior a 1,67 euros o cuando supere el límite anual por persona de 61 euros. Para este año lo han puesto en 36, porque claro, como la medida empieza, dicen, no vamos a joder mucho, vamos a ir tirando poco a poco, primero 36 y luego ya lo subimos hasta 61. Ahí, del tirón, como el metro. Más o menos. El tirón es que nos están haciendo. Pero buen tirón, ¿eh? Vaya. Rico, rico. Ya el culo para todo ponemos. Qué vergüenza me parece ya lo del tema de la sanidad en Madrid. Es algo que es que me parece totalmente alarmante, cuanto menos, ¿sabes? Es alarmante, pero no solo para esto, porque he visto hoy una noticia que me ha llamado la atención, me la ha traído y todo, porque resulta ser que un bufete español anima a los turistas a usar la sanidad pública. Es decir, alguien que está patrocinando que vengan a España los turistas les dice, pues verá usted, si tiene algún problema médico, puede tirar de tarjeta sanitaria europea, que en España es a coste cero. Para usted. Ah, pero eso que quede claro, claro, solo para... Claro, luego eso lo pasa a la administración, claro, claro. Pero evidentemente, pues sí que supone pues una sobrecarga en el sistema asistencial. Claro, es decir, que si vienen turistas, entre comillas, europeos a España a hacerse... Una apendicectomía, por ejemplo. Beneficio de la sanidad pública, no pasa nada. Si lo hace cualquier persona de otro punto del planeta, sí es un problema. Ay, ay. Así es. ¿Todo por qué? Porque no tienen la tarjeta sanitaria europea. Hasta el ese gran timo. Hasta el punto de cobrar 300 euros por practicar un, por recibir a una persona que, el aborto natural. Datos real. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero que hoy en día poner una inyección cuesta 18 euros, aunque tengas la jeringuilla, la aguja, el algodón, el y la medicación. La mano de obra. La mano de obra son 18 euros una inyección. Me parece excesivo y siendo yo enfermera. ¿Quién quiere vivir? Eso que quede claro. Bueno, pues para seguir un poco con el hilo de lo que estábamos hablando, también me parece interesante comentar el tema de la alerta que hay en el hospital La Princesa, que está en peligro. Muy, muy importante. Muy importante. Y nada, quería dejaros aquí unos cuantos datos. Procedo. Dice que el miércoles 31 de octubre a las 2 de la tarde se convocó urgentemente a los jefes del servicio del hospital de La Princesa en el salón de actos del hospital. Según las informaciones más fidedignas, previamente Antonio Burgueño, director general de hospitales, había acudido al hospital de La Princesa para informar al gerente y a la junta técnico-asistencial. En la reunión con los jefes de servicio no estuvo presente el director general de hospitales, pues tenía otros compromisos. Vaya. Vaya. Finalmente, sobre las 3 de la tarde, se informó a los jefes de servicio de lo siguiente. El hospital de La Princesa se va a transformar en un centro de alta especialización en paciente anciano. Se creará una alianza estratégica con el Gregorio Marañón y el hospital clínico, evitando la duplicidad de servicios. Lo que traducido, que diréis, este tipo que nos está contando. Así es. Efectivamente, ¿no? Pues traducido significa la desaparición de numerosos servicios como cirugía cardíaca, torácica, neurocirugía, maxilofacial, vascular, etc, etc. O sea, un montón de servicios muy importantes. Que además, Viti, hay que decirlo, son nuevos, porque ¿sí? Ese hospital recientemente sufrió unas reformas y pusieron maquinaria diagnóstica muy cara e invirtieron en unos quirófanos que flipas y en muchas cosas. Y ahora se va a convertir en un geriátrico. ¿Y por qué? Porque se ha decidido privatizar la gestión de los otros 6 hospitales. Del Infanta Leonor, del Infanta Sofía, del Hospital de Lenares. Los nuevos. Los nuevos. Todos esos van a pasar a manos de Capio Sanidad. Estaba todo planificado ya, ¿sabes? Entre las recetas y que nos cierran todo, yo no sé. A muerte a la calle te toca. Bueno. Claro, hombre, y tienes que pagar parking para pagar el coche cuando vas allí a aparcar. Hombre. De algo hay que sacar pasta. Bueno, continúo, porque lo que viene ahora ya sí que es para echarse las manos a la cabeza, ¿vale? Aparte de estos servicios de los que hemos hablado, bastante importantes, que se van a cerrar. Se van a cerrar las urgencias y el ambulatorio García Noblejas, que pasa a depender del cierre de numerosos servicios. Hematología, neurología, unidad de ictus. Unidad de ictus, repito. Para todo el que sepa lo que es un ictus, lo grave que es y lo rápido que hay que cogerlo. Radiología vascular y las mismas urgencias en general, vamos. Todo esto se llevará a efecto el 1 de enero. Todo esto está englobado en una serie de medidas como la privatización de 6 hospitales, que es lo que ha comentado Pat, y la supresión de la duplicidad de servicios en otros, como en La Paz y en el Ramón y Cajal. Pat, ¿sabes en concreto lo del tema de la supresión de la duplicidad de servicios estos que van a suprimir? Pues básicamente lo que quieren decir aquí es que, por ejemplo, si en un hospital hay un servicio de oftalmología, pues en el Ramón y Cajal, por ejemplo, hay oftalmología, pues en el clínico no lo va a haber. Porque para no duplicar los servicios, pues solo van a hacer un hospital. Quieren hacer un poco hospitales monográficos, rollo Estados Unidos, Inglaterra, ese estilo, ¿sabes? Sí. Rollo house. Vaya. ¿Sabes? Y lo que no solo empieza el 1 de enero es eso, lo que hemos contado anteriormente de las recetas a euro en Cataluña, va a pasar exactamente lo mismo, pero aquí en Madrid. Vaya. ¿Por qué? Porque el, sí, el señorito González firma unos presupuestos para ello. Según él, sus propias palabras son unas cuentas muy serias, responsables y muy rigurosas que adaptan la realidad. ¿Qué realidad? ¿La vuestra o la nuestra? ¿Qué realidad? Ya. Es muy importante decir que, por ejemplo, en este caso están exentos los pensionistas que se encuentran en un colectivo de disminuidos y tal, casi en el mismo caso, y el máximo que se estipula por año para poder no cobrar esa tasa es de 72 euros. Recordamos que era de 61 en Cataluña, a principios 36, y en Madrid va a ser de 72 euros. Increíble. Madrid en la capital, pues no joden. Bueno, para terminar hablando de la capital y terminar esta noticia, decir que el señor presidente de la Comunidad de Madrid, don Ignacio González, en rueda de prensa en la Puerta del Sol, ha relatado: no se trata de hacer un geriátrico ni un hospital de larga estancia, sino de hacer un hospital súper especializado para atender a las personas mayores, que cada vez son más, como consecuencia del envejecimiento de la población, y a las patologías específicas que presentan, que requieren de una atención integral y súper especializada en un centro de referencia. Que sí, excusa, que quieren hacer un geriátrico y ya está. ¿Qué os parece, chavales? Para mandar a los abuelos todos ahí reunicos. Hombre, y que quede claro que nosotros siempre velamos por la salud de nuestros mayores y que hay que cuidarlos y defenderlos y bueno, Ya lo sabéis, no hace falta que lo digamos, pero, sí, pero la historia es esa. Cómo utilizan a un colectivo desfavorecido, como es el caso de los ancianos, para meterte la doblada y sacar perras, que al fin y al cabo es la historia de siempre. ¿Y sin vaselina? Ahí está el truco. Claro, en fin. Sí. Así que, bueno, enfermo, ¿qué vas a contarnos? Pues es que a colación de todo esto, en Valencia, por ejemplo, las farmacias han decidido cerrar. Porque encima de que tienen que cobrar por las recetas, por tal y no sé qué, sí. Tienen una deuda de... Espera que lo leo para que así no parezca que me lo invento. No, que no les paga. 500 millones de euros. Las farmacéuticas valencianas, 500 millones de euros. Y van a cerrar una de cada tres farmacias a partir del día 5 de noviembre. Así que todos los que estéis en Valencia, por favor... cuidar la salud, pillar preservativos, hacer lo posible luego el aborto, para estar lo están liando también. Precavido por si acaso, porque está la cosa muy jodida. ¿Sabes? 500 millones de euros que no quieren pagar y que supuestamente para el 31 de octubre iban a pagar 118 118 millones de euros a la farmacia. ¿Millones? Sí. Pues es que lo se lo llevas claro, para que la Comunidad Valenciana pague algo, se lo tiene que dar a un colega suyo, ¿sabes? Primero tiene que pagar a los sastres, ¿no? Creo. No, los sastres... Eso es otra movida, ¿sabes? Eso funciona detrás de otras puertas, ¿sabes? Pues a ver, os leo un poco sobre la noticia. Mira, según han confirmado las fuentes del Colegio de Farmacéuticos de Valencia, celebraron una asamblea a la que asistieron 600 colegiados y donde se acordó casi por unidad el cierre de todas las farmacias por turnos rotativos hasta que se abone el importe total por un caso de situación extrema de liquidez. O sea, extrema. Van a cobrar, se está proponiendo cobrar las recetas y la misma farmacia va a tener que palmar ese dinero porque las comunidades respectivas no pagan. O sea, ¿dónde está la? O sea, es que no tiene sentido. O sea, la comunidad obliga a la farmacia a cobrar un dinero por la receta o a tal y no paga. ¿Qué? ¿Y ese dinero entonces a dónde va? Muy raro. ¿Quién se lo lleva? Porque si nos están quitando la seguridad social, nos están quitando la sanidad pública, entonces. A los bolsillos de los gobernantes, ya sabemos. Nos quieren petar el orto. Vaya. Ay, qué vida más dura. Pisos de lujo se siguen vendiendo, eso desde luego. No sé. Sí, eso ya sabes que eso no para. Y bueno, si os parece bien, nos damos un descansito, escuchamos un tema por ahí. Sí. ¿Hay alguien en el correo que nos quiera decir algo? ¿Hay alguien? Pues mira, me voy a meter ahora mismo. Hostia. A ver, a las 11 y 14 de la noche nos ha llegado un email de un señor llamado Raúl Ortiz que dice: quería dar saludos a la radio desde Alcorcón y pedir la canción de Madrid Ciudad Renace de Hijos Bastardos. Gracias y mucha suerte. Pues nada, compadre, sus deseos son órdenes y te vamos a poner a los Hijos Bastardos, que parece ser que están de moda por ahí. Saludo. Y a todo el mundo le mola. Y amor para Charlito y su gente, que son unos jefes. Claro que sí. Así que, dale, enfermo. Yeah. Al paso de zorras barras libres, mírame y dime que me odias. días. Eso no me dice cuando le pongo dos lomas a tu novia. En mi mundo vives muerta. No le pidas cuentas a mi corazón, que hace tiempo que lo mato. Mi cabeza gacha y chupa. Te gusta que te escupa mientras le doy calo a mi burbuja. Madrid, Dios me clame o reconozca méritos. Estoy aislante y pide mierda. Hablas de paz y en mi país se muere de hambre. Odio por odio, lo tomas, solo dejas todo por el chito. Entre ceja y ceja, ojos te delatan. Fija, tienes pasta, pero te gusta que este kinky te ponga cuatro patas. Bésame, que me siento muerto. Mate la alegría con rencor. Camino y reviento, mis muertos siguen vivos. Cada lágrima una lápida. Te voy a lapidar por hacerte maricona estúpida. En freestyle, mira al mar por incocuero. Cortale egos, cortale cuellos, por escucharte quiero. Mi talento se paga con fulanas esperando a que entre. Si no mires mal, si no quieres que te reviente. Discípulo del odio, amante de la tristeza. Hermano de tal ego en mesa. Que nos mata, pero a la vez la amamos. Es una puta estable, incluso en verano. Desde la capital, Madrid, ciudad que nos mata, pero a la vez la amamos. Es una puta estable, incluso en verano. Sí. Aquí estamos, pues estaba sonando Madrid Ciudad Renace, Hijos Bastardos, pedido en el email, y otro temita por aquí que ha sonado del sexo de desmadre, una de las más firmes apuestas de la cantera del barrio, y como siempre nosotros patrocinamos a la cantera y la cantera debe sonar aquí. Así que ahora lo que vamos a hacer es continuar con lo que venía después. Ah, por cierto, perdón. Voy a hacer un inciso, repito el teléfono en directo para toda la gente que quiera participar, porque se nos va de las manos y nunca lo decimos. El número es 91-527-2642. ¿Cómo es? No, ¿no me he enterado? 91-527-2642. Llámanos y entra en directo, compadre o comadre, como diría la Irene. Así es. Y eso, pásatelo bien. Si te da vergüenza y eres un vergonzoso o vergonzosa y no quieres que se te oiga la voz, mándanos un correo a radiovocesdelacalle@gmail.com y estaremos deseosos de leer lo que nos quieras decir. Así que continuamos con el programa, socios y socias. Pues sí, y ahora vamos con una noticia bastante triste. Así es. Triste y jodida, porque la verdad es que salir de fiesta y no volver tiene que ser un palo. Joder. Vaya. Hablamos, como no, del incidente ocurrido en el Madrid Arena el pasado 31 de octubre. Hace dos días, vamos. Hace dos días. Recordemos lo que pasó, por si hay algún despistadillo que no se ha enterado. Alrededor de las 4:30 de la mañana, aproximadamente, en uno de los vomitorios, que son los pasillos que llevan al interior y el exterior del recinto. ¿Vomitorios? Vomitorios, sí, es ese nombre. Desde Grecia lleva ese nombre, macho. Joder, qué término. Antes lo hacían porque... Bonito. Viene de Grecia porque se supone porque es que eso todavía los vomitorios. ¿Dónde voy? Mira, pues cruza el vomitorio. Allí está el baño. No, es verdad lo que dice Pan. Eso es un origen griego, que era donde la peña se pillaba el moco y echaba las cabras. Por eso se llama vomitorio. Como lo de los aeropuertos que se llaman terminales también, que vaya nombrecito le han puesto. Ya ves. Que da miedo los aviones. Terminal. Bueno, pues... dándole ese toque de humor porque esta noticia es bastante jodida. Pues durante ese momento, en uno de los vomitorios, se tiró uno de los petardos, que fueron más, porque los testigos dicen que fueron más. Pero bueno, uno de los petardos ocasionó una avalancha humana en unas escaleras. ¿Qué ocurrió? Pues que alrededor de 1.5 metros, 2 de personas quedaron atrapadas haciendo un muro humano. A raíz de ello... ¿Llamada? ¿Suena? ¿Una llamada? Misteriosamente alguien nos está llamando en directo, así que vamos a proceder. Vamos a cortar aquí porque esto merece. Hola, buenas noches. No sé. No se oye. Estamos... no se oye ahora, pero... estamos tramitándolo, ¿eh? Vamos tramitándolo. Claro, es que... estamos en ello. Hay que coger, pasarlo, tal, no sé qué. Seguimos hablando. Este de Madrid, hablen, hermano. Espera un momento. Bueno, contamos con un testigo. Tenemos aquí un testigo, por favor. A ver cómo podemos arreglar esto. Yo sigo, si queréis, diciendo un poquito lo que pasó. Hubo 3 fallecidas cuyos nombres y apellidos son Katia Esteban Casiels, que cumplió los 18 años el pasado 4 de octubre y es natural del municipio de Daganzo. Rocío Oña Pineda, madrileña de 18 años, y Cristina Arce de la Fuente, de 18 años y natural de Madrid. Otros 2 quedaron ingresados con parada cardiorrespiratoria, que los equipos de rescate pudieron salvarlas, pero uno de ellos, una de las 3 fallecidas, murió camino al hospital. Los otros 2 que están ingresados en 2 hospitales madrileños, uno es el 12 de octubre, se llaman María Teresa Alonso Viñateo, de 20 años, y Belén London Real, que tiene 17 años, nada más y nada menos. Esto lo que nos lleva a pensar es decir, pues, ¿qué ocurrió allí? Muchos de los testigos contradicen la versión oficial. Unos dicen que en los accesos no había ningún tipo de control, que los asistentes les exigían mostrar el DNI para no pasar menores, cosa que no ocurrió porque si no esta chica de 17 años no estaría allí. Además dicen que los embotellamientos se produjeron antes de que la gente, o sea, de que el tío que tiró los petardos estaba ya embotellado. Efectivamente, porque de hecho en los vídeos que hemos podido encontrar en la red fue así. Durante ese momento de embotamiento es cuando se saltan los petardos y en el vídeo se oye y se ve claramente. También hemos recurrido al Twitter y dicen que defienden que el aforo máximo permitido había superado, era muy superado, y hubo más de 22.000 personas cuando el aforo era 10.500. Es una vergüenza, señala un tuitero que adjunta a su mensaje una fotografía en la que se puede ver a una multitud junto al escenario. En otro tuit, un asistente afirma que el aforo era superado exactamente por 7.400 personas. Es decir, de 7.000 a 20.000, pues tú imagínate. Claro, porque básicamente si se vendieron unas 9.600 entradas anticipadas, el resto se tuvieron que vender en taquilla y evidentemente no llevaron un control. No, claro, si ya son 9.000, solo a todo esto por internet y todo, pues tú imagínate la reventa. fiestas, en los que tal, más gente que en la guerra había ahí. Y es que solo hay que ver las imágenes para poder darse cuenta de que aquello era una ratonera y que si estabas en el medio te meabas fijo porque era imposible llegar al meadero, seguro. Es muy importante decir también que la Comunidad de Madrid y lo que tiene que ver con congresos y espacios se lavan las manos, dicen, no, es que yo alquilé este sitio a tal compañía para que montaran tal, pasan la bola y se la van pasando, pero bueno, está claro que los responsables son quien ha organizado y quien ha vendido muchas más entradas de las que se permite en ese sitio. Todo por la mole. Mientras intentamos conectar esa llamada del Madrid Arena, vamos a subir un poquito la música, si os parece. Murió y ya no coge esa línea cada día. Muertes anónimas de banal mercancía. Todo el mundo tiene una historia, son los héroes de cada día. Tienen sueños, sentimientos, muriendo en las vías. Tú sabes. Voy a escoger cualquier otra línea cada día. En el trayecto se muere cada día. Sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente, hacerse películas. ¿Y qué hubiera pasado si coges la otra línea? En el trayecto se muere cada día. Sueños imposibles suicidados en las vías. Vivir el presente y no hacerse películas. ¿Qué hubiera pasado si coges la otra línea? Gonzalo, hola. Hola, ¿nos escuchas? Hola. ¿Gonzalo? Sí. Sí, lo hemos conseguido. Primera llamada del primer programa de la tercera temporada aquí en Radio ELA. Has sido un valiente y nos has llamado. Cuéntanos. Pues mira, yo lo que quería contar era un poco pues lo que viví yo allí, ¿no? Sí. Sí. Antes de entrar, pues ya, o sea, había mogollón de gente en el parking y demás, y ahí ya, pues eso, se corría un poco el bulo de que habían vendido más entradas de más, y de que eso sí iba, pues eso, a petar. De hecho, cuando entramos, pues, o sea, nosotros con el ticket y demás ni lo pasaron por los detectores ni nos dieron ningún tipo de resguardo. Ajá. O sea, directamente pasábamos. Y, bueno, ningún chequeo ni demás para pasar. Cuando entramos eso era un río de gente, o sea, tú no podías ni andar directamente a donde te llegase la masa. Estaba todo a reventar y los organizadores y demás, los de los chalecos reflectantes, pues estaban desbordados. O sea, estaban desbordados, que no podían hacer nada, estaban nerviosos y se les notaba. Sí. Y luego, pues eso, pues pasó la desgracia y demás, y poco más, yo quería comentar eso. Pero tú exactamente, ¿dónde estabas? ¿Tú estuviste en el pasillo? ¿Estabas dentro? Sí, o sea, cuando entramos a la pista central. Pero, por ejemplo, o sea, un dato fue, yo fui con unos colegas al baño y cuando volvimos a intentar entrar a la pista, ya uno de los organizadores nos prohibía la entrada. Ajá. De decir que no se podía pasar más. Pero claro, estaba él solo y éramos como 300 personas queriendo pasar. Claro. Entonces, pues eso, o sea, lo que eran organizadores y demás, pocos sabían. De hecho, también cosas que no se ven en televisión, o sea, hubo apuñalamientos dentro. ¿También? Sí. Sí, la gente entraba, al no tener ningún tipo de registro, la gente entró con botellas, incluso había gente disfrazada y demás, que por ejemplo había unos chavales disfrazados de la Naranja Mecánica que llevaban bates, pero bates de verdad, que no se los habían quitado la entrada. Sí. O sea que podría haber pasado una desgracia mayor todavía. Sí, bueno, hay muchas cosas que no nos han contado, porque claro, en las noticias desde luego no ha salido nada de apuñalamientos. Claro, sí, sí, sí. Pero es bueno saberlo. Había dos médicos para 20.000 personas, que era lo que estamos ahí dentro. Sí. Y claro, poco, ya cuando se vieron desbordados fue cuando empezó a llegar, pues eso, la policía, y llegaron como, pues, 30 ambulancias o por ahí. Hombre, claro, para atender a estas chicas. Claro, claro. Y bueno, aparte de este incidente, ¿qué nos puedes contar de este espectáculo? ¿Cómo transcurrió la noche, el ambiente? No sé, aparte de que la gente entraba, pues, un poco con, pues sí, con armas, bueno, armas, un bate de béisbol, ¿no? Quiero decir que a unas maras, se supone que es un artículo para jugar, ¿no? Pero, ¿cómo se vivió? ¿El ambiente que había allí, cómo era? Pues el ambiente en ciertos momentos era tenso, porque al haber tanta gente y tanta gente que ir al mismo sitio, ¿no? Que era la pista central y demás, pues el ambiente era tenso. De hecho, había mogollón de peleas y demás que allí, o sea, nadie se ponía a separar ni nada. La gente se pegaba por los pasillos. También quería decir que, por ejemplo, en la puerta se seguían vendiendo entradas por 60 euros. ¿Ves? Para que la gente siguiera pasando y demás. Ahora ellos se excusan mucho, que dicen que se coló muchísima gente. Mira, o sea, allí vendían entradas, pues eso, en la misma puerta te seguían vendiendo entradas por 60 pavos. bancos y la gente las pagaba. También decir que ni te pedían ningún DNI, ni te daban ningún resguardo con la entrada, ni nada. Ni un sello, ni un triste sello. Nada, ni un triste sello. Claro, entonces ahí podía entrar, bueno, pues sí, que se colaron gente, que entre los que se colaron, los que pagaron y los que las tenían anticipadas, se lió ahí. Sí, pero ya te digo que vendieron entradas, pero muchas de más, o sea, ya te digo que César, o sea, yo no he visto en Madrid Arena en mi vida así. O sea, era tremendo. Y una preguntita más te quería comentar, por algo simbólico, ¿cuánto tardaste desde el centro de la pista hasta ahí al baño? Hombre, bastante. ¿Aguantasteis ahí el tirón? Porque claro, yo viendo las imágenes digo, quien esté en medio es que se mea encima. No, sí, o sea, no, bueno, de hecho los baños estaban también desbordados, porque el baño que tenían, pues eso, o sea, yo entré al de hombres y la gente estaba meando en los lavabos, en las papeleras, por donde podía. Donde podía, ¿no? Había tres urinarios, ¿sabes? Para 200, bueno, habría más baños, ¿no? Por sí. La zona y demás, pero vamos, el baño, por ejemplo, que yo entré tenía tres urinarios. Sí. O sea, que para nada estaba preparado para tanta gente. Bueno, pues Gonzalo, muchas gracias por llamarnos, tío. Has sido el primero en llamar en la temporada. Sí. Y sí, tío, ¿y qué estás escuchando el programa por ahí o qué? Sí, lo estoy escuchando aquí. ¿Qué tal suena? Muy bien, muy bien. ¿Y desde dónde nos llamas? Una preguntilla ahí. Desde Villaviciosa Odón. Ya, de macho. Hostia, de puta madre. Bueno, pues nada, no, compadre. No, antes de irme quería decir que se echase unas rimitas el Julito. Anda, muy bien. La audiencia manda, hermano, así que... La audiencia manda, así que ahora te buscamos una basecilla y... No, es Spoken Word, a capela, venga. Venga, pues esto para ti, Gonzalo. Vale. Sobrio, medio ebrio, despierto, medio vivo, medio muerto. Un nuevo día me presento. Vengo de media familia, de escasos medios, en mi medio ambiente, a medio paso quedamos en cuarto medio. Ahí está, hermano. Ya está, grande, vale. De puta madre, bueno. Gonzalo, muchas gracias. Oye, Gonzalo. Vale, hermanito, voy a acordarte, ¿eh? Cada vez me hago más famoso. Adiós. Gracias por llamar, hasta luego, buenas noches. Ya, qué grande, ¿eh? De puta madre. Pues... Debuten, pues ahí ha estado la llamada de Gonzalo. Además ha venido muy bien porque estamos hablando justo del tema del Madrid tema, Arena. Sí, sí. Niquelado, ¿eh? Niquelado, ya ha sido una colaboración cojonuda. Es que estaba atento. Y el programa. La verdad que sí, pues... Después de esta noticia, que la verdad guardaría un minuto de silencio, pero un minuto de silencio en la radio es bastante eterno. Lo que significa que desde aquí nuestro más sincero pésame para las familias. Así es, sí. Porque perder a un ser querido de esta manera, la verdad es que, y tan joven, cuando tenían toda la vida por delante, pues la verdad es que es muy, muy, muy duro. Y desde aquí, nuestro más sincero y cálido abrazo. Sí, y... así que para rebajar un poquito la tensión, creo que debemos escuchar ideas, un buen tema. Muy bien. ¿Vale? Vamos a verlo ahí. No reciben ni una puta ayuda. Queremos ver cómo arden políticos corruptos y banqueros miserables porque son basura. El tiempo vuela, hermano, y hay que darse brillo. Más ya llegó el mañana que tanto ansiabas ayer. Yo veo la inocencia en la mirada de los niños y siento pena por lo que pudo ser y no fue. Seguimos en la lucha buscando la luz, aún queda mucho por hacer. Quiero saber todo lo que piensas tú. Maldigo al tiempo cada dos por tres. Salgo a la calle y veo la tarde caer. No quiero cadenas que me aten. Échale coraje y valentía, puedes ganar o perder. Mas nunca abandones el combate. Solo busco un sentido en esta vida, pero la frontera no tiene medida. Solo busco un espíritu de unidad, pero el gobernante no tiene piedad. Miles de familias sin hogar, sin poderlo remediar. Cuanto más hay que gritar, logren respetar, menos banderas que abordar, más sentimientos que escuchar, menos banqueros, menos crueldad, luchemos por la libertad, dejemos la desigualdad, logremos la felicidad, conseguir esa verdad, impediremos avanzar esta falsa realidad, esta falsa realidad. La gente no se siente a gusto con tanta presión y acaban siendo presos de su autodestrucción. Y es lo que quieren, que no te quieras. Quizás prefieras tirarte en el sofá viendo la tele y sus mentiras. Los bienes materiales, bienes artificiales, chavales, fuera del alma no se encuentran verdades. ¿No te lo crees? ¿No ves cómo se engañan y vuelven? No se sienten bien consigo mismo y sí con sus muebles. Te hacen creer movidas que te oprimen el espíritu. Tú eres tu luz y no el tipo de la cruz, ni tu bolsillo. Aspira a vivir más sencillo que por tu ego y orgullo. Si se te caen los anillos, no. Solo una cosa aliviará mi tristeza: que los colores de una raza no sean una rareza. Hay pobrecitos, se adueñan de la tierra. Banderas separan fronteras, separan personas. Entro lento, sigiloso y pienso. El sentimiento es manejado por impulso sin acierto. Es el desconcierto para muchos, vida ruina. Pasamos, paseamos, otros luchan por su vida. No son de los nuestros, claro, es otro continente. Color de la piel y que sea diferente. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué pasa? Que no lo entiendes. Seres egoístas, fascistas, ser inerte. Norma social, educación y respeto. Que del mundo no eres dueño, coño. Vigila bien tus actos, no los míos. Manda y prevalece que críes bien a tus críos. Morisco, mestizo, mulato, castizo. Diferencia física viene a ser lo mismo. Racista que critica al inmigrante pone fino. A su hija en el futuro le dará trabajo un chino. Yo creo en la fecundidad intelectual de los mestizados, de los intercambios de sangre, de tradiciones, de rutas, de modos de concebir la existencia, de costumbres. Y no creo nada en la superioridad de la llamada raza pura, si es que existen. Show. souls were born. Who made up words? Who made up numbers? And what kind of spell is mankind under? Everything on the planet we preserve and can it. Microwave it, try it, no matter what, we'll survive it. What's you? What's man? What's human? Anything along the land we consuming. Eating, eat, delete, delete, ruin. Trying to get paper. Gotta have land, gotta have acres. So I can sit back like Jack Nicholson, watch niggas play the game like the Lakers. In a world full of 52 fakers, gypsies, seances, mystical prayers. You superstitious, throw salt over your shoulders, make a wish for the day, cuz like somebody got a doll of me. Sticking needles in my artery, but I can't feel it. Sometimes like part of me, but I got a real big spirit. I'm fearless, I'm fearless. Don't you try to grab hold of my soul. It's like a military soldier since 7 years old. I held real dead bodies in my arms, felt their body turn cold. Oh, why are we born in the first place if this is how we gotta go? Dang. Seekers of the world. Sabali, sabali, sabali, sabali. Patience. Me queremos. Yeah. Bien, y aquí estamos después de escuchar unos cuantos temitas. Ha sonado por ahí la gente de Drujadit Music, el tema de mestizaje, un pepino para escuchar y para sentir. Ha sonado también por aquí un poquito de Nas y de Damian Marley, el tema de Patience. Y nada, antes de pasar con la siguiente sección, que es la de Tiempo Muerto, nos gustaría un poquito comentar unas cositas con nuestros invitados especiales de hoy, el señor DJ Palaz y Julito Piño y Chris también, que nos cuenten un poquito cómo están viendo el programa. Y unas preguntas un poquito que le vamos a hacer aquí así en plan informal. Esto ya sabéis, no está preparado como casi nada de lo que suenan Voces de la Calle. Y vamos a hacerlo porque lo creemos oportuno. Así que, miedo, bueno, señores, miedo. Contanos un poquito, ¿cómo lo estáis viendo todo por aquí? Pues ver se ve bien y se escucha mejor, yo creo. Sí. Me acerco, perdón. Sí, sí. Ver se ve muy bien, estoy muy orgulloso de que la gente así tenga el poder de emitir y de representar a la gente que tiene que tener una voz. Así ¿sí? es, hermano. Eso es, eso es. El punto sí, ya sí, está, sí, es que no hay más que añadir. Julito, ¿qué te ha parecido lo de la llamada? Que te piden unas rimitas y todo, ¿eh? Buah, muy bien. Me subió el ego 20 metros más. Hay que decir que yo me he ilusionado mucho esta llamada. La verdad es que es lo que nos da ánimos para seguir. Así grande, que Gonzalo. Os animo a que nos sigáis llamando, mandéis correos, que participa. De verdad que por vosotros es por los que seguimos haciendo el programa. Así es. Amén, insisto, ¿eh? Así que, bueno, nada, para empezar esta pequeña entrevista informal con esta gente, preguntaros un poquito, y la primera que me gustaría que me conteste es Chris, ¿qué significa un poco para vosotros el tema del hip hop o las luchas sociales? ¿Por qué creéis que hay que estar comprometido? ¿O por qué tenemos el deber de informar de ciertas cosas que el resto de medios no informan? Algo así, ¿qué opinas de esto, Chris? Pues yo la verdad que opino que el resto de los medios la verdad que te informan o mal o poco, y la verdad que con este medio que estoy viendo por aquí, que realmente la primera vez que estoy en la radio o en una radio de cualquier persona. Vamos ahí. Y la verdad que vamos, os estoy viendo emocionados a todos con la llamada, además, Julito que famoso. Por ahí. Te conocen los pandilla. A tope. Y nada, por lo demás, pues nada, que todos deberíamos estar informados o informarnos mediante los medios que no sea la televisión, sino por, digamos, es que ni la prensa, porque la prensa tampoco te puedes hacer ni puto caso, y realmente por internet, que parece ser que el Facebook entre la gente y tal, pues mira, nos vamos informando de otras cosas que realmente no nos la da ni la televisión ni otro medio. Bien dicho. Así que bueno, y televisión, manipulación. Que contarnos algo por ahí, Pala. A ver qué opinas sí, de esta movida. Te vuelvo a reformular un poquito la pregunta. Chris lo ha entendido a la primera. Yeah. Es más lista. Yeah. Ah, eso es evidente. Me falta en el pobre. Que eso, cuéntanos un poquito, tío, ¿qué es para ti el hip hop? Porque tú, según me han comentado por ahí, tienes varias facetas, ¿no? Claro. Haces varias cosas. Te las das de despistado, ¿eh? Pero lo sabes todo. ¿Cómo lo haces? Espérate, que te lo pregunto yo, que yo no me lo sé. Que a mí me han contado que no solo los platos es lo que usted toca. No, bueno, pero tiene eso, da igual. Si yo no... Yo qué sé. No era nada sexual, ¿eh? Me refería a un instrumento musical. Es un lado raro, sí. El sentido del tacto está muy desarrollado. Yo qué sé. Ya no sé, no puedo evitarlo. Es que no sé, no puedo decir, pues sí, pues... Hay movidas que hay que investigar y uno tiene que buscar sus movidas y ya está, pero no... Vamos, que dentro de lo que cabe, para mí, mi padre es el rap, ¿sabes? Luego las demás cosas vienen por investigación propia, ¿sabes? Y ya está, no sé. No sé, pero eso son cosas que no te cultivan luego para luego cuando te vas a encontrar con tu padre de nuevo digas, oye, padre, mira lo que he aprendido por ahí. Hombre, eso es siempre, claro. Sí, claro. Sí. Evidentemente se puede mezclar todo. Lo bueno que tienen, yo qué sé. Pero se lo debo todo al rap, la verdad, porque es con lo que empecé, con lo que me abrió el mundo, con lo que me dio la vida y con eso empecé a investigar todas las demás movidas. Y yo qué sé, es que... Sí, es una buena manera de verla, de un tío de aquí, de un barrio del sur de Madrid. Y Julito, por ejemplo, tu punto de vista, que es totalmente diametralmente opuesto, aunque conoces también el sur de Madrid bastante bien, sobre todo por la noche. Muy bien. Pero me refiero a que nos hables un poquito de tu visión sobre el hip hop y sobre todo que nos cuentes cómo es la movida en Latinoamérica, en Chile. Tú qué sabes de eso. Espera, y agradecerte ese vinito que nos has traído del barrio. Vino Lavapiés. Vino Lavapiés, ¿sabes? Este vino está elaborado de forma totalmente artesanal, con las mejores uvas de la variedad Tempranillo, así que ya saben. Cuando vayan con Lavapiés, vino Lavapiés. Pero a mí lo que más me ha resultado curioso es el hecho de que se hayan juntado las cepas. Córtales, enfermo. Las 48 cepas halladas en el patio. Este es el momento. Para mí el hip hop es el vino de Lavapiés. No, pero yo sé, es como aquí en plena Madrid han crecido la piña. No, con respeto a toda la gente que... A ver, chavales, el primer día nos dijeron que en esta radio no se puede hacer publicidad, que es una radio libre. Y así es. Pero es que hay una publicidad, es decir, que hay un problema de puta madre. Pero un poco también, coña, si era para divertirnos un ratillo. Pues claro. Que en realidad, para mí el rap es diversión, en realidad, ¿sabes? Más que darle el cliché, que también es conciencia, que cada uno ve como donde puede ejercer mejor o darle potencia al rap. Uno lo puede ver como político, otro lo ve como diversión. Para mí son... Siempre ha sido el rap, siempre ha sido denuncia y también ha sido felicidad. Entonces, reírme un ratillo y también estar consciente son parte del hip hop, como lo veo. Así que eso es. Porque muchas veces me quedé ahí encasillado, me cerré en la cárcel mental esa del ismo, del rap ismo. Y sí. Llámese A... anarquismo, llámese comunismo, llámese fascismo. Entonces, qué sé yo, también me divierto. Y nada, por eso estoy aquí, apoyo mutuo, apoyando las distintas facetas que tiene el hip hop. Y lo que se agradece es la compañía, ¿eh? Yo quiero añadir a lo que ha dicho Julito, que me ha parecido muy, muy, muy, muy clavado. Sí. Que hay una frase de África Bambaataa que la secunda, que es que el hip hop es todo lo que podemos, toda la mierda que hay alrededor de nuestra vida reciclada en algo positivo. Oh, y es lo que dice cuando se dice que es denuncia y felicidad, porque son términos que no van nunca de la mano, pero con el hip hop sí, porque hay magia. Yeah. Wow. Sí. Y nada, bueno, era eso, que en realidad... no me puedo... Tengo que mandar unos saludillos, primero que todo a Villa Portal en mi barrio, segundo a calle Ministriles, calle de la Cabeza número 16, a toda la gente que está ahí por ahí viviendo, calle Cabeza 5, y a mucha gente que anda por ahí, a la gente que está también en la plaza, y a la gente del barrio, a los colectivos también que están trabajando aquí, Carlito Way, Ya Solo y toda esa gente del barrio y más gente de la península, creo que también hace cosas buenas. Salgo para todos ellos. Claro, por si se queda alguien afuera. Sí. Oye, y mañana todas. respetar a todas también. Disculpar la, el no ocupar el lenguaje inclusivo de todex. Y eso, oye, que mañana concierto en el Coco. Metro Tetuán, a partir de las 9 de la noche. Eso luego lo diremos así en la sección de besos. Lo recordaremos para que estéis por allí dando apoyo y calor a nuestro compadre Julito Piño. Si repasamos todos los datos. Sí, bueno, un poquito para que nos comentéis. Vosotros ya nos habéis dado una visión muy particular, pero para centrarlo un poquito... ¿Creéis que el hip hop es algo más que música o es simplemente una música para pasar el rato? ¿O consideráis que el hip hop puede ser una especie de arma o una vía con la que conseguir algo? ¿Qué creéis acerca de eso? Mientras enfermo coge la llamada que tenemos en directo. Pues te lo digo yo, el hip hop es como algo... O sea, se rige por las leyes del universo el hip hop, ¿sabes? Entonces tiene que ver con todo, ¿me entiendes? Que para... Lo hablaba el otro día con el Pablito, tú. Que hay, por ejemplo, para un tío del norte, uno del sur puede decir que es un toyaco y al revés, al final somos todos toyacos porque vaya, tiene tanta diversidad de pensamientos. Amén. Que te puede volver loco. Entonces, así es. Es muy jodido definir el hip hop de una forma descriptiva, sino como algo más concepto universal de cada uno, filosofía, yo qué sé, darle una voz al mundo, porque hay gente que quiere decirle al mundo que es la polla y que pasa droga y que tal, y hay otra gente que quiere decirle al mundo que el mundo está jodido, que ellos también están jodidos, que a su alrededor ahí están pasando movidas chungas. Y yo qué sé, eso depende de cada persona. Hay gente que individualmente tendrá dentro de sus jerarquías emocionales decir que es la polla, y otro tendrá dentro de sus jerarquías emocionales decir que el mundo está hecho una mierda. Sí. ¿No? Así es. Pero es eso. La verdad es que sí, qué jefe. Más claro el agua. Sí. Bueno, ahora, antes de nada, Julito, espera un segundín, porfa. Tenemos una llamada en directo. Hola, ¿quién está por ahí? ¿Qué tal? Bueno, ¿quién eres? Cuéntanos. Pues algunos me conocen, otros no. Algunos tienen la voz, tía. A ver si adivinan por la voz quién soy. Ya estamos con los misterios, ¿no? Sí. A ver, voy a empezar. Bien la temporada. Así. O sea, que algunos te conocen y otros no. Esa es la primera pista, claro, ¿no? Por la voz interpreto que eres una bella señorita. Oh, eso ya no lo sé. Eso ya es cuestión de gusto. O sea, que he acertado también, ¿no? Clean. Eso es cuestión de gustos. Ah, mira. Bueno, pero señorita seguro. Señorita segura, ¿no? O señora, bueno. No, señora, de momento no. De momento. Y usted, pues, a ver, otra pista por ahí. ¿Usted antes hacía radio? Sí, pero hace mucho. ¿Hace mucho? Bueno. Sí. ¿Quién eres? ¿Blancanieves? Sí, Blancanieves, la misma. Blancanieves, ¿qué pasa, bien? ¿Cómo estás, tía? ¿Qué tal? Bueno, para todos los oyentes de Voces de la Calle, si lo sabéis, antes teníamos una compañera en el programa que se llamaba Virginia, que por circunstancias de la vida laborales tuvo que dejar de hacer el programa con nosotros. Y hoy... Muy a mi pesar. Sí, señora. Sabiendo que hoy volvíamos a las antenas, nos han llamado. ¿Qué jefa eres, no, tía? Claro, joder, he aprovechado un minutito que tenía para que, bueno, les deseo muchísima suerte y que me pase un día por ahí, ¿vale? Prometido. Tronca, a ver si es verdad, ¿eh? Venga, prometido, a ver si un viernes me escapo y puedo pasar por ahí, ¿eh? Vale, cojonudo, de puta madre, tronca. Vale, nada, así que un besito para todos y nada, que sigas escuchando la peña el programa. Pídeme un tema, prima, ¿cuál quieres que te ponga? A ver, ¿qué tema me pones? Ponme alguno de Erika Badu, anda. Erika Badu, qué buen gusto tienes. Sí. Claro que sí, pues. Que me apetece. Vale, el mítico. Erika Badu con The Roots, ¿te va bien? Ay, ponme el de Honey. El de Honey, el venga. Mítico. Sí. Correcto, pues te pondré ese tema porque es precioso y preciso en este momento. Precioso y preciso. Claro que sí. Precioso y preciso, exactamente. Bueno, Luis, ya que no nos hemos reconocido la voz mutuamente, un saludo, ¿eh? Ah, igualmente a todos. Claro que sí. Que pues nada, pues muchas gracias por llamarnos. Y ya sabes dónde estamos y eso, que a ver si te pasas y sí, colaboras. Os prometo que me vas un día, ¿vale? Y estoy ahí un rato con vosotros. Vale, y mándanos correitos. Que además me acuerdo un montón de vosotros, aunque no digo nada nunca, pero me acuerdo un montonazo. Jo, me cago en la hostia. Vaya. Pues hay que decir. Bueno, chicos, pues sí. Venga, chicos, que os tengo que dejar, ¿vale? momento, vale. Momento. Venga, un besazo. Venga, adiós. Un beso. Adiós. Vale. Adiós. Adiós. Adiós. Un brazo. Un brazote. Un brazo. Cómo mola que te llamen, tío, y saber que un viernes por la noche... Hay gente ahí. Sí, tío, hay gente ahí que te está escuchando. Eso es tela de bonito. Pues sí. Que, Julito, perdona, que te hemos interrumpido, tío, con la llamada, que era lo que nos ibas a comentar. Bueno, que... Te refresco la memoria, ¿no? Esa cara de... De qué pensábamos acerca del hip hop, ¿no? No. Eso fue anteriormente, ya. No, dime. Saludaste a Villaportales. Pregúntame lo que quieras. No, claro, no. La historia fue que era lo que está diciendo el Pala, que si tú crees o consideras que el hip hop es algo más que música, ¿sabes? Un camino con el que llegar a algo, algo con lo que luchas, expresarte, o qué cojones crees que es el hip hop. Bueno, que... Ropa Fubu. Bueno... También, en parte, sí. En algún momento, o para alguien habrá sido así. Sí, yo creo que el hip hop, para mí por lo menos, me ha servido como medio de expresión en las distintas facetas de mi vida, porque nunca he sido igual, siempre he ido cambiando, ¿sabes? Entonces, en algún momento hice un rap basado en una temática netamente política, en otros momentos me he sentido un poco más... más sentimental y me enfocaba en eso y qué sé yo, para mí el hip hop me ha servido como un medio de expresión, como una herramienta en realidad, ¿sabes? Para poder expresarme en los distintos momentos. Y eso, como nunca paro, ya lo habrán visto en algún concierto en el pasado también, cuando estuvimos juntos aquí las personas de la radio, que era un poco eso, un poco un rato de diversión, un poco un rato de expresión. Y también de denuncia, que en su esencia siempre lo pensaba así. Pero también siempre considerar la variable de la diversión, que siempre me limité. Y, o sea, no siempre, pero en alguna medida me limité. Y siempre hay que tenerlo ahí, en la cabeza, que también el rap es diversión, ¿sabes? También es un rato de felicidad. Está claro, supuestísimo. ¿Sabes? Porque muchas veces, por el caso personal mío, que me puse ahí caballo carrera, ¿sabes? Como cerrado de mente y, o sea, de la visión. Y de empezar a dar caña y generalmente te empezar a auto personalmente como amargar en realidad. Sí, claro. Y ahí va, siempre la felicidad tiene que estar ahí, como una temática también. La felicidad es importante. Está claro. La diversión en realidad. Sí, porque si no se está. Que tampoco me voy a poner a llorar ni tampoco claro. En esas cosas, ¿eh? Que eso. ¿Alguien queréis comentar algo con nuestros invitados especiales? ¿No? Agradecerles la visita, el estar aquí con nosotros en nuestro primer programa de la tercera temporada de Voces de la Calle. Ahí, programa 51 y... Sí, tengo que despedirme, tengo que decir una frase. Sí, no, es lo que iba a decir ahora para no interrumpir a Pat. Eso es algo mítico ya en nuestro programa. Siempre que tenemos a alguien, le pedimos al final de su entrevista que haga su alegato. Es decir, que dejéis algo ahí para que la peña se lo quede. Pues solamente por la parte que me toca voy a decir una cosa, que es a UPA los DJs que pinchan con vinilos, nada más. Claro que sí. A UPA. Y a UPA los rappers que improvisan, de verdad, que no cantan letras, sino que la meten ahí. Tupe. A UPA. A UPA para todos y todas. Y para todas. De puta madre, así que antes de la siguiente sección, que es el tiempo muerto, vamos a escuchar un buen pepo por aquí, ¿sabes? De gente que hace rap desde el fondo del alma. El tiempo. Estirar la noche, ralentizar sonrisas, acelerar los llantos, jugar con las manillas de un reloj que no existe pero marca nuestras vidas. En mi pasado vivo en el presente, pienso en el futuro. Malos tragos en la vida me hacen duro. Fueron muchos, nunca aprendo, nunca intuyo. Un extraño más de un país inculto. Perdí el tiempo, mañana que es pasado ya. Como cualquier pareja, la rutina estalla. Quise aprovecharme de su capacidad, retroceder, dar oportunidad a aquel que falla, pero no, el tiempo no da su brazo a torcer, el hombre se tropieza y aún así cuesta aprender, el tiempo todo cura, pero nada cura el cáncer, reza lo que quieras, él no se va a detener. El tiempo pasa rápido, lento, fugaz, despacio, la paz entre socios semanas de cansancio. Libertad en un folio, boti, la ciudad se calla. Soledad, un silencio, el segundo que te pilla. Las horas te ahogan y tú por mucho que chillas, es imposible que te oigan. Las manecillas te invitan al momento. El tiempo brilla y no solo, pero por eso lo mato. Consumo de tiempo impropio, así es como lo llamo. Malgastar periodo solo hinchándote a gramos. De drogas, amor, un millón de sentimientos. Siempre diferente, cuida de tu tiempo. El tiempo es oro y ojalá puedas robarlo. Yo sueño con pararlo, me despierto y lo empeoro. Tantas veces lo he perdido, ya prefiero no guardarlo. Solo entre sabanas es cuando estoy a salvo. Guardé mi tiempo en un bolsillo roto y se perdió. Dicen por ahí que se marchó con ni se sabe yo. Ando mirando por si acaso me lo encuentro. A paso lento, canto al viento y pienso que solo me escucho yo. No marcado por su paso, sufro por lo que pasó. Va todo demasiado rápido, quiero un respiro. Obsesionado con la luna y con su brillo. Dicen que el tiempo dirá, pero nadie si perdona. Tres agujas son las que se mueven. Con fuerza intenté pararlas, pero nunca las detuve. Miro al cielo, mamá duerme en una nube. 9 meses más 2 años conmigo vivió y yo junto a ella preso estuve. Libre quedó cuando fue una estrella. Quiero que el tiempo retroceda, me lleve con ella. Hoy en día la visito y quedo roto. Para verla en una caja me tatúo su retrato. ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo! ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo muerto! ¡Tiempo muerto! Bien, pues vamos con la sección de Tiempo Muerto. Anteriormente estaba sonando Mancha la Calle con el tema del tiempo. Un tema para escuchar que podéis chequearlo por ahí. Antes de que nuestro brother Cross empiece con la sesión de Tiempo Muerto, recordar el teléfono en directo para que hagáis como Vir y como Gonza y llaméis y nos contéis un par de cosas, nos pidáis un tema y lo que queráis, ¿vale? El teléfono es 91-527-2642. Si eres tímido o tímida y solo quieres mandarnos un email, como acaba de hacer Naemo López o María Arcos Morales, escríbenos a radiovocesdelacalle@gmail.com. Oye, ¿vale? oye, Viti, ¿cómo era el teléfono? ¿Cómo era? 91-527-2642. Claro, hostia, ¿y el correo cómo era? radiovocesdelacalle@gmail.com. Me ha quedado todo primo ya, todo claro. Sí, así que bueno, después de esto vamos a darle chicha al tiempo muerto. Pues ahí vamos, con un tiempo muerto bastante gracioso, dentro de lo que cabe, sucedido en el Reino Unido hace un par de días, con el motivo de la festividad de Halloween. ¿Cómo no? Halloween. Y el caso es que está trayendo tela esto de Halloween. Telita que cortar. Resulta que varios niños y niñas de la localidad de Royton, en Manchester United. El Royton ahí. Uy, eso es el equipo. Eso es el equipo. Pues resulta que los niños fueron a hacer, como en todos los Halloweens, a hacer su típico truco trato, llamando por las puertas ahí a todos los vecinos, tocando los cojones, tal, Pascual. Bueno, pues lo curioso del tema es que algunos niños llegaron con sus bolsas de caramelos a casa y al revisarlas con sus padres, había incluidas algunas bolsitas de cocaína. Cocaine. ¿Cómo lo veis? Te coloco, te mato. Y el caso es que, bueno, pues los niños llegaron con la cocaína a casa, los padres se quedaron flipando, llamaron a la policía, todo. Imagínate el panorama. Y la policía lo único que ha querido decir es que sería un caso aislado, no queremos saber nada. Sí, casos aislados. Y el caso es que al final consiguieron detener a un joven de 21 años y a una chica también, pero que esta fue posteriormente puesta en libertad. Pero vaya tela. Pero vamos a ver, el chico no lo he puesto en libertad. O sea, no, le detienen a los dos. O sea, esto. Ahí ha habido traición. Hay traición. La noticia está bastante escueta. No sabemos lo que hicieron luego chavales con la coca ni nada. Y los chavales ahí. Algunos abría y dijo, esto lo vendo yo en mi barrio. Que ya verás. Que a lo mejor alguna bolsita ni llegó a casa, quién sabe. Eso verídico, porque lo que me decía mi madre también. Creo que en la puerta del cole te dan droga. Vaya. Y si vas de puerta en puerta también. ¿A quién se le ocurre mentira gastarse dinero ir a llevar droga a los niños? A mí nunca me dieron tampoco, tío. Por favor. Para engancharlo desde pequeños, pero. Eso es para que te quedaras en la puerta ahí esperando, pero. Eso es para hacer cosas malas. Sería que le sobraría ahí, como está la gente que lo tira todo. Quiero dejar la droga, pero es. Mira la droga, que me la quiten de las manos. Quita. Bien. Y eso fue todo bastante curioso el asunto, bastante turbio. Y Halloween, jiji, jajaja. Halloween pasado por truco de calabazas. Bien, pues después de esta curio noticia. Guapo, no se me hace gracia. Tú, saca la coca, que vienen los chavales. Ponte ahí a remandar, primo. Verá. ¡Qué caramelitos! Malditas. ¿Pero que esto qué es? ¿El nuevo tema de Leticia Sabater o qué? Hombre, es que ya que nos estamos, ya que estamos en el asunto, ¿no? Va a poner música ahí. Eso era el Tifaoki, tú, ¿eh? Para entonar ahí. Has estado ahí apuntado. Ah, tenéis aquí un técnico eficiente. ¡Qué alegría! ¿Qué te parece? ¡Alegría! Truco coca. Ay. Bueno, Pat, continúa, que se nos va de las manos. Se nos va. Seguimos con el día A de Aguirre. El día A. Ya llegando por el principio. Final. Aguirre, te queremos. Los puntos sobre te la puerta. ¡Te queremos puerta! Te queremos ver muerte y no podemos. No de parranda. Te tenías que haber ido tú al Madrid Arena. Puta. Bueno, seguimos. Un breve resumen de todas las cagadas más recientes de nuestra ex señora. Por decirla de alguna manera. Porque somos presidenta de la Comunidad de Madrid. Somos un medio educado y por favor. Aquí de usted siempre. Claro, hombre, usted y en Motes de la Calle siempre hemos mostrado nuestro amor y cariño a la zorra de Esperanza Aguirre. Por favor. Bueno, pues el pasado 10 de septiembre del 2012, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha manifestado que cambiará las leyes regionales que haga falta para la instalación y posterior funcionamiento de Eurovegas. ¿Os acordáis de lo que hemos dicho antes, verdad? Eurovegas, Eurofarsa. Eurovergas. Eurovergas. Eurotransas. Me la agita de la boca lo del Eurovergas. Nunca mejor dicho, ¿no? Ofrece un discurso con motivo de la inauguración del curso escolar en un centro público de San Agustín de Guadalís, centros que por cierto van a privatizar, en el que ha señalado que cambiará las leyes. Literal. Textualmente. Que haga falta con transparencia y publicidad. ¿Cómo? ¿Publicidad? Sí, hay que cambiar el impuesto del juego y se cambiará, ha añadido. Modificar la ley antitabaco y permitir fumar en los casinos es el principal motivo de la discordia. La presidenta aboga por adaptar la ley y añade: yo no creo que si Singapur es un lugar tan exigente y permite fumar en el casino dentro de las salas de la ruleta y lo mismo en Estados Unidos, no me sorprendería que dentro del casino se pudiera fumar en España. Me parecería lógico y al ser preguntada si no lo vería un problema, ha respondido tajante: en absoluto, todo lo contrario, más pasta. Sombras. Y un día después de manifestar esto, la presidenta textualmente: el macroproyecto de Eurovegas, el del grupo Vegas Sands, no va a gozar de ningún privilegio y va a estar siempre sometido al imperio de las leyes. Pero claro, si las leyes se cambian para ellos, pero más al imperio que a las leyes, ¿no? Bueno, pues el 6 de septiembre la presidenta de la comunidad se encontraba visitando las zonas afectadas por los incendios de Robledo de Chabela y Valdequemada. Vaya nombre. Qué apropiado. A ver, ¿qué van a construir? ¿Qué van a construir nuevo por allí? A ver. Vaya. Cuando en esta última localidad... Allí ya no tenéis radio oyentes. Bueno, si nosotros no tenemos nada contra la gente de Valdequemada. Madre mía. Un abrazo para la gente de Valdequemada. ¡Un abrazo! ¡Os queremos! A todos. Pues resulta ser que fue tan inteligente de decir en esa localidad donde tuvo unas desafortunadas declaraciones respecto a la construcción en la zona. Y dice así: habría que matarlos. ¿Tú sabes por qué habría que poner pena de muerte? Me caen mal los arquitectos, porque sus crímenes perduran más allá de su propia vida. Estas declaraciones fueron captadas por una cama de la secta. De la secta. Y la emitió de Madrid, vamos. En el intermedio, el programa un poco vetado. Pero esta mujer... Pues así dijo, que hay que matarlos. ¿Esto quién lo ha dicho, dice? La señorita presidenta. ¿Presidenta? Ahora presidenta, se ha metido, ¿no?, ahí en se turismo. Tengo un documento que acredita que ya no es la presidenta. ¿No? ¿Sí? A ver, cuéntanos. Esta rueda de prensa para anunciarles y a través de ustedes a todos los madrileños mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta. ¡Bravo! De la Comunidad. ¿Se podía decir mi misión? De morir. Hace unos minutos, el presidente del gobierno y presidente también de mi partido, del Partido Popular, me ha recibido en su despacho y he tenido la oportunidad de comunicarle a él, antes que a nadie, esta decisión. A ellos, a los ciudadanos de Madrid, les debo el honor de haber sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, senadora y los últimos 9 años presidenta de la comunidad. Desde que dejé mi puesto de funcionaria siendo bastante joven, puesto que tenía ganado por oposición en la Administración Civil del Estado, y lo dejé para entrar en política, quise siempre que la política fuera una actividad temporal. En una palabra, que nunca he querido ser una profesional de la política, sino una persona que en un momento dado creyó que podía ofrecer a sus conciudadanos una visión y unas formas liberales de la política. Liberales, dice. Y lo que en un principio creí que iba a ser un corto paréntesis en mi vida de funcionaria, pues se ha convertido en casi una vida dedicada a la política. Desde aquí celebramos que te hayas ido de aquí, y pero que estés en turismo nos jode un poquito. Sí, la verdad. Porque seguirás con tus manos largas. Sí, ese no se ha ido muy lejos. Y una cosa digo, que esa tía es así porque hay gente que le gusta, la gente que le gusta eso, la lasaña, se vaya a tomar por saco, hombre, le gusta la lasaña, no decir palabrotas. Mala gente. Sí, la verdad es que sí. Y para, bueno, para terminar de completar un poquito el tiempo muerto de la compañera Pat, vamos a escuchar exactamente la parte del programa del intermedio en el que desea la pena de muerte para los arquitectos. Joder, tío. El Ayuntamiento de Valdemaqueda. A la presidenta no le gusta y aprovecha para cargar contra el arquitecto que lo ha hecho y ya de paso contra el resto de arquitectos del mundo. Vamos a verlo. Gracias. Sí, creo que sí. Pues eso son los bien, lo ha dicho, yo lo oío, yo lo oío. Ahí estaba, para el que quiera escucharlo, es tan fácil como meterse en YouTube y simplemente poner Esperanza Aguirre desea la pena de muerte para los arquitectos. Que sale subtitulado, ¿no? Sale subtitulado y con todo bien fresquito para que lo escuchéis, lo veáis, que es ella y todo el rollito. Con todo tipo de detalles. Perdona, para que te he interrumpido. No, iba a decir que de nada por esa sentadilla que has hecho hacer a la gente para acercarse al altavoz para ver si entendía algo. así hacen deporte, claro. Claro, joder. El desarrollo de los sentidos, chavales. Bueno, hay que decir que me he equivocado, que no era Valquemada. La verdad es que era Valmaqueda, pero ha valido la pena. Valquemada, Valmaqueda. Pero por algo lo he dicho, a lo mejor es que están especulando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Especulación. Además, para seguir completando el tiempo muerto de Pat, que me está encantando como lo estoy completando, acaba de llegar ha llegado un email en directo de Perico de los Palates que dice: bueno, si estoy escuchando, si es cojonudos todos, buen estreno, muy comunicativos, joder, la espe a la mierda. Ese Perico de los Palates. Un saludo para todos y para Pat, ya sabéis quién soy, tengo los peces petados. Trata de arrancarlo. Si tienes el PC petado, ¿cómo nos puedes estar escuchando? Un beso muy gordo para con el móvil, seguro. Perico los Palotes. Perico los Palotes. Bueno, continuamos. ¡Un abrazo! Con esta jefa. Gracias, bueno, Perico. Un besito. Pues seguimos y decir que el día 3 de septiembre, Esperanza se encaró con dos cámaras. Oye, de Telemadrid. Es mi cumpleaños. Espera. ¿Qué? El 3 de septiembre nací yo. Pues ese día la cago Esperanza también. Joder, qué bien. Pero de este año, no bueno, de cuando tú naciste. Pero ¿quién sabe? Has dicho algo que me ha dejado loco. Se encaró con los cámaras de Telemadrid, puede ser. Pero si los paga ella. Pero vamos, se encaró con los... O sea, ya le está metiendo presión a sus trabajadores. Es que la jefa superior, claro, intervino ahí. Hombre, es decir que no todo el mundo que trabaja en Telemadrid... No, ya, pero la gran mayoría sabemos todo lo que... Está absolutamente claro, pero son los curritos son los que pagan... Hombre, los curritos es otra cosa, como siempre en todos lados. Dios que dirige en Telemadrid. Pues resulta que sí, que se encaró con dos cámaras de Telemadrid cuando habían acudido a la zona afectada por un incendio en Robledo de Chavela. Y dijo textualmente: pero qué pelmazos, si yo he dicho que no dijeran nada, es que Telemadrid está diciendo que yo vengo a las 10, o sea, pero ¿quién se lo ha dicho? Poco después se acercó a los periodistas de la cadena pública madrileña, pública, entre comillas, para pedirles explicaciones. ¿Quién les ha dicho a ustedes que vengan? Si no estaba previsto venir, ya hay otra cámara de Telemadrid. A ver, ¿quién les ha dicho a ustedes? Poco después inicia trámites para la privatización total de la cadena. Guau, guau, guau. La veía ahí que estaba manejada. Que no la toquen los huevos a la Esperanza, ¿eh? Que los tiene cuadrados, gordos y peludos. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un prospección a los huevos cuadrados, gordos y peludos. Los Anunnakis. Es raro, ¿eh? Sí, Esperanza Aguirre es Anunnakis. Es Anunnakis, sí, pero. Ya dejando se quite la piel. Ya verás. Por eso está que se le cae así. Qué miedo. Ya verás cuando se quite la piel, que de bolsos, pato las marías. Bueno, pues no muy lejos de este verano en el que se han hecho... ¡Luis Putón! No, hombre, tanto como Luis Putón, no, será Esperanza Putón, ¿no? Más que nada. Digo, no va a plagiar también el nombre. El diseñador es el que le va a vender el culo. Ah, vale. No, que ¡Luis Putón! Que se escribe Poutón, joder. Me encantaría tener un bolso hecho con el culo de Esperanza Aguirre. No llevo bolso, pero me lo pondría, tío. Se revalorizaría mucho. Pues no tiene que entrar mierda ahí ni nada, ¿sabes? Totalmente. Como el bolso de Mary Poppins. Entrar no solo mierda, entra ahí seguramente. Bueno, pues no muy lejos de este verano en el que se han hecho miles de reformas mientras los ciudadanos nos hemos ido de vacaciones, pues el 23 de julio esta señorita, Esperanza Aguirre, intentaba explicar que no podemos gastar más de lo que ingresamos y lo dijo de esta manera: se tienen que acabar y terminar los subsidios, las subvenciones y las mamadurrias. Las mamadurrias. Tanto se triplica el sueldo. Y luego ella a cobrar dinerales. A gastar más de lo que puede. Ir en coche oficial, que le recojan de todos los... Que tiene hasta guardaespaldas. Que se cree Winnie Houston. Se resume fácilmente. Adiós rogando y con, el paro dando. Y luego más adelante, bueno, más tarde, el 7 de julio, Esperanza volvía a ser víctima de un micrófono abierto que captó la conversación con Alberto Ruiz Gallardón sobre el estado de la economía y sus perspectivas administraciones. Respectivas, perdón. Y decía así: he visto que te vas a gastar 25 o 35 millones de euros en septiembre. Lo he visto en los periódicos, le dijo Aguirre a Gallardón, quien apuntó: sí, de momento. A continuación la presidenta madrileña tiró de ironía y prosiguió su conversación con el alcalde: menos mal que tenéis dinero, qué suerte tenéis. Nosotros no tenemos ni un puto duro. Unas palabras que Gallardón replicó diciendo: ni nosotros tampoco. ¡Venga, coño! Hombre, ellos in situ no, lo tienen que sacar de la saca. Espera, que lo tenemos, ¿sabes? Que lo tenemos. ¿Sabes? Lo tenemos. A saco con la saca. Lo tenemos. Mira, ahí va. Ahí va. Te vas a gastar 25 millones de euros. Ni un puto duro. O sea, que te vas a gastar 25 millones de euros, ni un puto duro. Vaya. Que yo soy aquí la cherry del condado. Permiso para hacer un apunte. Apunta. Me sorprende que esta mujer se defina como pueblo y hable de nosotros cuando se hablan de no tenemos ni un puto duro, pero cuando tal no se incluye, ¿sabes? Discúlpame que te corrija, pero es que su pueblo son los liberales o neoliberales. Bueno, o sea, que no se refiere a lo que a emplear la comunidad, sino a su puto partido de mierda, ¿verdad? No, pero bueno, de todas formas, saber dar el discurso. curso todo. Para que quede una cosa y luego sea realmente otra, ¿sabes? Lo tienen estudiado. No te puedes creer nada. Si es tan claro como decir que ella con cuántos euros no llegaba a fin de mes. ¿4.000? Con 4.000 y algo euros. Y se ha subido el sueldo tres veces en menos de un año hasta que dimitió. Y iba ahí con las bragas rotas y todo, la muchacha. Ay, pobrecilla. Pobrecita, por favor, no, dáselo. Pobrecita, vaya. Bueno, pues definitivamente Esperanza Aguirre tiene muy serios problemas con los micrófonos abiertos. En referencia a la lucha por los puestos en la Comisión de Control de Caja Madrid, el 29 de enero del 2010 comentó con Ignacio González, vicepresidente de la comunidad. Dijo: yo creo que hemos tenido una inmensa suerte de poder darle un puesto a Izquierda Unida quitándosela al hijo puta. Oh, así fue. Sí, sí. Aunque no dijo nombre, parecía más evidente que se refería a Alberto Ruiz Gallardón. Pero oye, sí, sí, es que hemos, eso ha sido uno de los cortes que hemos puesto así subliminalmente, ¿sabes? Ajá. Pues sí. Creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta. Pues ahí está. Bueno, en una biografía de la ya expresidenta de la Comunidad de Madrid aseguraba: no tener pagas extra me tiene mártir. Las he tenido toda mi vida y las echo de menos en Navidad y en verano. No es que no haga números al final de mes, es que muchas veces no llego. Venga, Esperancita, que nadie se lo traga. ¿No llega para comprarte los langostinos o qué? Tiene bragas extra. Pues bueno, más lejos, el 29 de marzo del 2006 insinuó que alguien había colocado excrementos de lince, un animal en peligro de extinción, para paralizar un proyecto polémico de mejora en una carretera. ¿What? ¿Por qué de lince? Se cree el ladrón que todos son de su misma condición. Bueno. Mojón de lince ahí. Mojón de lince. Y dice... lince ibérico, supongo, ¿no? Sí, ibérico, ibérico. Bueno. Y dice... que unos excrementos hayan aparecido no quiere decir que los haya traído el lince. ¿Qué os parece? ¿Qué? El viento. Eso fue lo que el viento se llevó de la cara del lince. Seguro que era un gato común. La sacaron del arenero y la pusieron ahí. Y si quieres vienes y te la comes. Bueno, pues un poco más atrás, el 23 de mayo de 2006, la inauguración de un colegio de Fuenlabrada que lleva el nombre de Dulce Chacón le preguntó a la madre de la escritora: ¿y dónde está Dulce? ¿En Cuba? ¿Por eso no ha venido? Esta inocente pregunta hubiera pasado inadvertida de no ser porque Chacón falleció en el 2003. Vaya. Cagadote. Cagadón. Tía Espe. Como el del lince. Pues igual. ¿Quién la habrá dejado eso ahí? Y seguimos con la lucha entre Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre, porque no termina. Refiriéndose a las aspiraciones políticas de este señor, Alberto Ruiz Gallardón, dijo: lleva por lo menos 10 años diciendo que quiere ser presidente del PP y candidato a la presidencia del gobierno de España. He dicho que es legítimo, pero en general a mí me asquean los personalismos, porque la vocación política debe ser ante todo de servicio y entrega a los demás. 4 de septiembre de 2006. Sí, claro, como hace ella. Ah, mira, apuntando una cosa, ¿sabéis que le paga 600 euros a sus ama de llaves? Vaya, joder. Y cobra 5.000 y pico pavos al mes la señora Esperanza Aguirre, que tiene sueldo vitalicio, por cierto. Pero eso es uno de los sueldos, ¿no? No, ese es el sueldo que tiene, el sueldo, uno de los sueldos, sí, de la Esperanza. Por eso. Pero a su asistenta del hogar le paga 600 euros, claro. ¿Sabes? ¡Qué mierda! Que la asistenta del hogar, que la tiene ahí, que no tendrá varios sueldos. La tiene, tiene ahí interna, ¿sabes? Así ya, que imagínate, ya. ¿Sabes? Es que es lo que se lleva en esos círculos sociales. Te digo. Claro. Bueno, Pat, ¿qué nos bueno queda pues ahí ya Esperanza? Vamos terminando. Y en respuesta a una pregunta sobre la que no iba a publicar su patrimonio después de algunos casos de supuesto enriquecimiento ilícito de compañeros de partido, dijo: considero nocivo hacer público mi patrimonio. Esto fue el 13 de octubre de 2003. Dos días más tarde, y refiriéndose al mismo asunto, aseguró en Onda Cero: si yo anunciara mi patrimonio, la gente diría: anda, si decían que era rica y no era para tanto. Venga, coño. menuda saca tienes tú, chata. Bajo el colchón. Y por último, la que más graciosa me parece, y dice así: Sara Mago, una excelente pintora. Toma ya. Aunque no está confirmado que por aquel entonces la ministra de Educación y Cultura pronunciara estas palabras, estas declaraciones están en la memoria de todo el mundo. Sara Mago, excelente pintora. Ahí está. Punto suspensivo, chavales. Vamos, que pasar el ministro, presidente o algo del gobierno con tener graduado, te vale. Ella estaba dentro de las estadísticas de fracaso escolar. Por eso, por pijo, eso. Pero pijo. Pero su familia, ¿qué tal está de tal? Pues de desde flux. Aquí saludos a su familia. Venga. Saludos cordiales. Bueno, ¿qué culpa tendrá la familia? Some things take so long. Petición musical que nos han pedido antes, ¿no? Sí, vamos a poner un temita, pero súbeme un poquito más a Nina Simone. Para toda la peña que a la una de la madrugada en Madrid, en el resto de España, en Latinoamérica, de donde nos esté escuchando, esté sintiendo esta movida. Y como dice Enfermo, atendiendo a una de nuestras peticiones musicales, vamos a poner a Erika Badu, que nos lo pidió Beer en la llamada anterior, y el tema en concreto está aquí. Honey. Thank you. martes solidarios. Enlace solidario. Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Estamos escuchando, ya sabéis, la petición musical de Erika Badu, el tema Honey. Y ahora, como habéis podido oír en la cuña, vamos con los enlaces solidarios de esta semana. La sección de enlaces solidarios, sí, como ya sabéis nuestros queridos radioyentes de otras temporadas, es una sección en la que decimos enlaces sobre cosas que nos parecen curiosas, que debemos apoyar, y cosas que no son muy cotidianas, pero nos parecen muy prácticas. Así es. Y hoy traemos tres bonitos enlaces de tres colectivos que queremos dar a conocer. La primera que de la que vamos a hablar es liberacionanimalentucocina.blogspot.com.es. Para todos los las personas que consideran que bueno, ya sabes, que en su alimentación no tiene que entrar nada de sufrimiento animal. Entonces sí, es una página súper interesante en la que podéis ver un montón de recetas y un montón de cosas para poder alimentaros bien, estar sanitos y sanotas y sanotes, y sin tener que ver sufrir a ningún tipo de animal. Oye, Viti, que aquí quisiera hacer un inciso y máximo respeto para... Me lo pidió la gente del barrio, MC Bolita de Queso, ¿vale? Que no es coña, MC Bolita de Queso. Para MC Bolita de Queso le dedicamos esta sección y el programa, y que se meta en liberacionanimalentucocina.blogspot.com.es y así podrá alimentarse ricamente con productos de la tierra. Y además es muy importante con el consumo de proteínas y hacer pues una mezcla. Entonces yo creo que esta página cubre bastante bien lo que es esa carencia que los veganos y vegetarianos tienen. Sí, señora, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues después de esta sugerencia gastronómica, sí, vamos también a patrocinar a nuestros compadres de mundolibertario.org, que es una página muy interesante a la que todo el mundo le recomiendo, que aparte de información, para toda la peñita que hacemos música y que no queremos tener una dependencia excesiva de ningún tipo de medio, ya sabéis, siempre sacan a los mismos chupapollas, para toda la peña que tenemos, que queremos tener un soporte musical, donde poder colgar tus canciones para que luego la gente se lo descargue, donde colgar tus vídeos, y también, por supuesto, porque es un portal de contrainformación, ya sabéis, mundolibertario.org. Echadle un vistazo, os podéis crear un usuario y ahí tener vuestro espacio en el que colgar vuestra música y poner todo. Así que eso, meteros, mundolibertario.org. Y para finalizar, una web, un colectivo que nos parece súper interesante también, son la gente de nolotiro.org, que es una web de intercambio de todo tipo de objetos y materiales. O sea que podéis meteros, y si tenéis algo por casa a la que ya no deis uso o no nos interese, pues podéis canjearlo por otra cosa que a lo mejor necesitéis. Entonces es interesante que le echéis un vistazo. Pat, levanta la mano. ¿Qué dices, Pat? Pues que no solo es canjear, que simplemente pues tienes algo que no quieres tirar, que crees que todavía alguien le puede dar uso, y lo pones allí. Pues por ejemplo, pues dimos una nevera que no le funcionaba el congelador, pero funcionaba una nevera, y a alguien le vino bien. No, que la rompí yo. Bueno, eso ya son cosas del hogar, pero si alguien la necesita y le viene bien porque le falte una nevera, pues sabe que tiene sitios así donde poder encontrar ese tipo de cosas en la... Claro. Al que le falte un armario, una estantería, a lo mejor cosas, una mesilla, que tal, que alguien ya no utiliza. Partes de coche. Y lo que pienses es que tú no lo puedes utilizar, bidets, seguro que otra persona lo puede utilizar, así que... De todo. Exactamente. Reutilizar es la... claro. Reutilizar. Bien, de puta madre. Bueno, pues ahí quedó la sección de enlaces solidarios. Para recordar, un último chequeo para que todos lo miréis. Ya sabéis, Liberación Animal, Cocina, Liberación sin Animales y Sufrimiento, la gente de nolotiro.org y mundolibertario.org también. Así que después de esta sección, nos queda por ahí, creo que nos queda la columna de la semana. La columna, echar un vistazo ahí más en profundidad a los correos. ¿Qué otro correo? Que como estábamos saturados, hemos ido poniendo algunos mezclados por el programa, claro, pero luego también nos centraremos en leer bien el correo. También hay que decir que lo que no se lea hoy para el siguiente programa. Así es. Fijo. Lo leeremos todo, yo creo. Y también daremos un repasito a lo que son los eventos y las actividades. Eso es, los eventos de la semana, que Julito ya comentó uno antes, y tenemos también una agenda bastante ajetreada, como siempre, con proposiciones de todo tipo, para todos los gustos. Y nada, comentaros que os vamos a dejar con un par de temitas guapos, porque llevamos ya bastante rato hablando y también esto es un programa musical y hay que darle chicha a la música, sí, que también es importante. Sí. Así que vamos por ahí a escuchar música. Con los ojos de los amos. Ponte un pepo. Oh. Ponte un pepo. De mi camino me intentan desviar, pero yo veo su maldad con claridad. A mí no me gustaría ser uno más de los que engañan a esos hipócritas. De mi camino me intentan desviar, pero yo veo su maldad con claridad. A mí no me gustaría ser uno más de los que engañan a esos hipócritas. Predico no, para mí está todo claro. Estamos atados en Dios y malos. Este sistema tiene la piel de barro. Para sobrevivir a lo necesario. Y derribo,

familia, los que quiero como hermanos. Represento a los que estaban conmigo en los momentos malos, los que comen con las manos, los que hablan alto, los que comparten plato, mierda de paga y sin contrato, los que me dieron acogida, comida. Represento a mi gente en Fuenlabrada y Granada, de por vida, la Florida, Malasaña, Canangrada, Tagasa, Puente Asalto, parques y plazas, descampado y asfalto, las cosas claras y de cara, las palabras de corazón, menudeo, venta ambulante, siempre pa'lante, Vallecas, Renca, La Madalena, Alicante, Alcorcón, Millbrook, Cypress, La Boda, La Vapi, Porti, Tivoli, Kingston, mi familia de Euskadi, Galicia, Andalucía, Puracabi, El Prat, El Gabal, Alamar, Bocheraut, nunca he presentado los Boy Scouts. Tamazir, El Bled, Taknari, Tasertun, Ablu, claro que sí, Jauda, Especulas, Papayasin, Sablambun. Represento a mi hermano y mi maestro Sento, todos los barrios en los que he vivido, todos los barrios que me han acogido, todos esos sitios donde he ido y me ha costado irme, gracias a toda esa gente que me ha dado su amor, su calor, su hogar, de fumar. Siempre lo he valorado, aunque no siempre lo haya sabido demostrar. Globos por el globo, sospechamos de todo. No represento vender ninguna moto. Homenaje al lenguaje roto. Es salir del drama, volver a nacer. Trabajo interno que hacer, conocer a luz y ver. Y a Dios andar en pos de tener potestad en mi reloj. Para The Dog, la resurrección, visión, hallar la misión que debo cumplir. Dedicar menos tiempo a sufrir, pensar más en mí. Para poder pensar en ti, sí, sabes lo que digo. Si no me autoestimo no hay amigos, no, no hay abrigos. El frío me da la tos. Quererse uno mismo nunca fue cosa de dos. Es de tres, de tu mente, tu cuerpo y espíritu. Aprende ya que esas tres cosas no tienen similitud, actitud, sin titubear. Tú puedes hacer lo que quieras si te quitas la cruz. Estalla el grano de pus, su filosofía incrusta dentro de tus actos de una manera robusta. No, no me convencerás con la fusta, no, porque no me asusta, solo me frustras. En la búsqueda no se te ve ir con brusquedad, sino al final te arrepentirás, te asustas, pero tienes que aguantar el tirón. Analiza la situación, estudia las condiciones, ni compres ni vendas, ni alquiles corazones. Aprende a sentir, da de comer a tus pasiones. Todo pasa porque tiene que pasar, todo empieza como tiene que empezar, todo acaba cuando tiene que acabar. La vida es más simple si finges que no está. Todo pasa porque tiene que pasar, todo empieza cuando tiene que empezar, todo acaba como tiene que acabar. La vida es más simple si finges que no es tranquilo. Encaja cada golpe que te dé el destino. Agárrate a la crin de tu caballo alpino. Ya podremos descansar cuando se acabe el camino. Aunque si quieres parar a tomar el fresco, yo te sigo. Testigo del vivo y escucha. Sé que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Que está bien, que está mal, genera confusión. Los hijos putas de verdad nunca olerán a prisión. Tienen perdón, el corazón me da la razón. He estado empanado mirando trenes en la estación. La situación viene sola, el trabajo es adaptarte. Haz lo que debas para que nadie pueda utilizarte. Trabajo mis pies, busco recreo en el cielo. Trabajo mi vista para que no me tome del pelo. Aunque cada día ya me falte menos en mi cráneo sucio. Quisiera saber lo que sabe el anarquista lucio. Preso de la confusión, canalizo el chi. Quiero aprovechar el tiempo para cuando no esté aquí. Es así, cada cosa viene porque sí, punto. La vida es una puta rueda, aprende a rodar. Todo pasa porque tiene que pasar. Todo empieza como tiene que empezar. Todo acaba cuando tiene que acabar. La vida es más simple si finges que no está. Todo pasa porque tiene que pasar. Todo empieza cuando tiene que empezar. Todo acaba como tiene que acabar. La vida es más simple si finges que no está. Crear la rabia e encontrar una postura sabia. La vida sin prisa no es vida, solo un charco de agua. Quisiera recorrer mil leguas en piragua, en bici a pata, darte la lata, abrir más mi patata de una manera sensata, no a cualquiera. A esos que sufrirían si algún día yo me muriera. Nadie te espera, corremos solos en nuestra carrera, nuestra manera. Nos ponemos metas y pruebas, las olvidas o superas. La espera ya ver qué pasa, a veces buena consejera. Con sigilo de pantera, comiendo pitas de la puebla acera. Sentado disfruto la escena, vaya condena, a veces todo. Qué bobo, el lodo ya he dejado, que me llega a los codos. De todos modos, todavía sé que es demasiado pronto. Quise rectificar cuando empecé a llamarme tonto. Tarde, al menos sé que así mi cerebro se educa. Quieres amor de mí, ni máscaras ni pelucas. Si el corazón es un motor, también se truca. El planeta está en manos de unos cuantos hijos de nobleza perras. Todos tienen piedras con las que tropezar, guerras que fracasar y celebrar con cuerdas. Esta es mi jerga, delirio, delirios dolorosos convertidos en palabras presas del exilio. Todo pasa porque tiene que pasar, todo empieza como tiene que empezar, todo acaba cuando tiene que acabar. La vida es más simple está. Todo pasa porque tiene que pasar. Todo empieza cuando tiene que empezar. Todo acaba como tiene que acabar. Que no está. Think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar. You think you're free. What the human race is suffering from. Yeah. Estamos aquí de vuelta. Gnosis. Estábamos escuchando por ahí un temita del trabajo de Alta Fidelidad. Todo pasa porque tiene que pasar, de nuestro invitado especial Palacios y del señor Pelu, amor para él en el exilio en Malta. Paz, ¿qué querías comentar sobre este tema? Pues yo quería comentar que darle las gracias a quien ha hecho posible ese tema, porque la verdad que a mí me ha ayudado bastante. A veces que yo creo que lo más importante es que con la música puedas transmitir ciertas emociones, ciertas cosas, y yo creo que con ese tema la verdad es que a mí me ha ayudado bastante en muchos momentos tras cosas que he pasado. Ya, yo lo puedo afirmar también a mi gente que le he repartido las maquetillas hace un año atrás. Buah, ya te digo, que gente latina, que no importa el idioma ni el acento que le pongáis, si hacéis cosas trascendentales, marca. Hay veces que otras personas dicen mejor lo que tú quieres expresar, y la verdad que en ese tema eso pasa mucho, y yo que escribo canciones muchas veces luego lo que yo quiero decir lo escribe o La Paz, o lo escribe el Cross, o lo escribe el Masa, o lo escribe, se lo escucha el Viti, ¿sabes? Decía por ahí enfermo, decía, no me hace falta mirar para darme cuenta. Ya te digo. Pues sí, así es. A veces la luz nos engaña y nos desconcentra. Sí, pues, chavales, yo solo puedo decir que le di las gracias al Cuas y al Raya también, que son los que han hecho posible esto realmente, y que, joder, que de puta madre, yo esto no, cada vez que pasa me siento súper orgulloso y solo puedo estar súper agradecido porque lo que he escrito ha servido para algo, ¿sabes? Pues sí, desde mi corazón te digo que sí. Ha salido, ha tenido el fin que yo quería. Así es. Así es. De puta madre, qué bonito todo esto. También recordad los temas que sonaron antes, que este temazo sonó el tema de Chulito Camacho, Con los ojos de los amos, con Narón Baliti de Hermanos Herméticos. Sonó también el Cami en el disco nuevo de CPV. Ya sabéis, el temón conocido como 10.000 y una noches. Sí. Bueno, también, se me olvidaba, perdón. También hemos puesto un tema de Rapsoda, Lo prometido es Pella, compadre. Nos mandó al correo su música con ganas de que la pusiéramos y pues eso, pues aquí está, porque en eso consiste, pues en poner lo que la peña nos manda y hacer que esto sea, ya sabéis, un poco de todos. Así es, no soy de la calle. Somos un colectivo autónomo, antiautoritario, somos anticapitalistas, sobre todo libertario, dándole a saco a todo lo que son las ocupaciones, no pagar impuestos. Podríamos decirlo un nivel alternativo al sistema que está imperando. De descalabro al que nos tienen sometidos los gobernantes. Sí, que lo están tocando uno de los dos pilares más importantes de nuestra sociedad, que son la educación y la sanidad. Y se nos va al garete. Por supuesto que es una ley xenófoba y racista, que luego el gobierno ha pretendido disfrazarla de que es garantista y progresista. Lo dejo ahí. El graffiti tiene un componente que es ilegal, ve en un muro en la calle y o en un tren o donde te salgan las narices para que todo el mundo lo pueda ver. Que hagas tu alegato, es decir, lances tu barquito al mar. La columna de la semana. Escribe tu opinión. Esto ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Bien, ahí está sonando esa bonita cuña de la sección de la columna de la semana. ¡No hay que lo pare! Que esta semana me ha tocado hacerla a mí, porque la verdad es que nos habéis mandado muchos correos, cabrones, pero ninguno se anima a hacer la columna. Os informo, la columna de la semana es una bonita sección que creamos con la intención de crear interactividad entre el oyente y el programa, y consiste en mandar algo que consideres que debes compartir con todo el mundo, ya sea a nivel de protesta, o a nivel tierno, o a nivel que algo te llegue, o lo que sea. Es decir, es totalmente abierto y totalmente libre, y la verdad es que en otras temporadas tuvo bastante éxito y recibimos bastantes columnas, y todas las semanas hacíamos una columna del oyente para expresar su voz. Esta vez, como en el primer programa, pues la gente no cayó en hacer el tema de la columna y hemos decidido hacerla nosotros. La columna de esta semana... ¿Cómo? ¿Perdona? Que repitas el correo. Ah, que repita el correo. ¿Y por qué me lo escribes en una hoja? Dilo, coño. Bueno, pues dilo, para todos los interesados... Nos vamos convirtiendo en profesionales, Viti, coño. Quería hacerlo en las sombras, pero bueno, ya que me deja este espacio, pues le digo... El correo para mandar vuestras columnas de la semana, que siempre estamos abiertos a recibirlas y contarlas aquí en antena, es radiovocesdelacalle@gmail.com. Para todos y todas, animaros, hombre. ¿Y el teléfono, Viti, cómo era? Es el teléfono 91-527-26-43. Y seguimos. Bien, pues ahora vamos a ir con la sesión de la columna y bueno, la columna de la semana esta vez es un texto. Que hay que decir que es un texto... De María Teresa Smith, que lo tenía por aquí, perdón, por eso estaba un poquito divagando, ¿vale? Y es un texto del que se ha hecho un vídeo muy guapo, que a mí me mola un puñado, que es el de usa protector solar, ¿no? Que es un mensaje bastante positivo para que toda la peña se sienta más vivo, ¿no? Y se dé cuenta... trascendental. Y se dé cuenta de que... Lo vi por ahí a través de Viti, no sabe quién. Y... Decir que el texto en el que se ha basado el monólogo es el monólogo final de Kevin Spacey en este film, The Big Kahuna, en la versión castellano El Pez Gordo, por si queréis echarle un ojillo a esta película. Repito, se llama El Pez Gordo en castellano, The Big Kahuna, con H intercalada. Así que cuando quieras, Viti, da comienzo a esta gran sección. De puta madre, gracias por hacerme la intro. Pues nada, entonces quería comentaros un poquito, leeros el texto, ¿no? Ya que aquí no es un medio audiovisual, es un medio solo sonoro. Pues nada, comentaros, leer un poquito el texto y dejaros el enlace para que luego lo veáis. Dice: señoras y señores, usen protector solar. Si pudiera ofrecerles solo un consejo para el futuro sería este: usen protector solar. Los científicos han comprobado sus beneficios a largo plazo, mientras que los consejos que les voy a dar no tienen ninguna base fiable y se basan únicamente en mi propia experiencia. He aquí mis consejos. Disfruta de la fuerza y belleza de tu juventud. No me hagas caso, nunca entenderás la fuerza y belleza de tu juventud hasta que no se haya marchitado. Pero créeme, dentro de 20 años, cuando en fotos te veas a ti mismo, comprenderás de una forma que no puedes comprender ahora unas cuantas posibilidades tenías ante ti y lo guapo que eras en realidad. No estás tan gordo como te imaginas. No te preocupes por el futuro, o preocúpate sabiendo que preocuparse es tan efectivo como tratar de resolver una ecuación de álgebra masticando chicle. Lo que sí es cierto es que los problemas que realmente tienen importancia en la vida son aquellos que nunca pasaron por tu mente, de esos que te sorprenden a las 4 de la tarde de un martes cualquiera. Todos los días haz algo a lo que temas, canta. No juegues con los sentimientos de los demás, no toleres que la gente juegue con los tuyos. Relájate, no pierdas el tiempo sintiendo celos, a veces se gana y a veces se pierde. La competencia es larga y al final solo compites contra ti mismo. Recuerda los elogios que recibas, olvida los insultos, pero si consigues hacerlo, dime cómo hacerlo. Guarda tus cartas de amor, tira las cartas del banco, estírate. No te sientas culpable si no sabes muy bien qué quieres de la vida. Las personas más interesantes que he conocido no sabían qué hacer con su vida cuando tenían 22 años. Es más, alguna de las personas que conozco tampoco lo sabían a los 40. Toma mucho calcio, cuida tus rodillas, sentirá la falta que te hacen cuando te fallen. Quizá te cases, quizá no. Quizá tengas hijos, quizá no. Quizá te divorcies a los 40, quizá no. Quizá bailes el vals en tu 75 aniversario de bodas. Hagas lo que hagas, no te enorgullezcas ni te critiques demasiado. Optarás por una cosa u otra, como todos los demás. disfruta de tu cuerpo, aprovéchalo de todas las formas que puedas. No tengas miedo ni te preocupes por lo que piensen los demás, porque es el mejor instrumento que jamás tendrás. Baila, aunque tengas que hacerlo en el salón de tu casa. Lee las instrucciones aunque no las sigas. No leas revistas de belleza, pues para lo único que sirven es para hacerte sentirte fea. Aprende a entender a tus padres. Será tarde cuando ellos ya no estén. Llévate bien con tus hermanos. Son el mejor vínculo con tu pasado y probablemente serán los que te acompañen en el futuro. Entiende que los amigos vienen y se van, pero hay un puñado de ellos que debes conservar con mucho cariño. Esfuérzate por no desvincularte de algunos lugares y costumbres, porque cuando pase el tiempo más los necesitarás. Vive en una ciudad alguna vez, pero múdate antes de que te endurezcas. Vive en un pueblo alguna vez, pero múdate antes de que te ablandes. Viaja, acepta algunas verdades ineludibles. Los precios siempre subirán, los políticos siempre mentirán y tú también envejecerás. Y cuando seas viejo, añorarás los tiempos en que eras joven. Los precios eran razonables, los políticos eran honestos, los niños respetaban a los mayores. Respeta a los mayores. No esperes que nadie te mantenga, pues tal vez recibas una herencia o tal vez te cases con alguien rico, pero nunca sabrás cuánto durará. No te hagas demasiadas cosas en el pelo, porque cuando tengas 40 años parecerá el de alguien de 85. Sé cauto con los consejos que recibes y ten paciencia con quienes te lo dan. Los consejos son una forma de nostalgia. Dar consejos es una forma de sacar el pasado del cubo de la basura, limpiarlo, ocultar las partes feas y reciclarlo dándole más valor del que tiene. Pero hazme caso, lo del protector solar es el texto final y es bastante bonito, tío. Pues ya sabes, ponte el protector solar y vive, porque al fin y al cabo, sí, sí, para eso estamos aquí. Así es, salud. Sunscreen. If I could offer you one tip for the future. Sunscreen. Por eso hemos metido la música y tal. Y espero que os haya llegado esta movida. Y ya sabéis, podéis verlo en modo audiovisual, poniendo usa protector solar. Y la verdad es que estoy seguro de que os llegará a Dios. Así que después de la columna de la semana va esto. Eventos. Pues así es, eventos. Pues seguimos. Hay que decir que hay un local en Móstoles, no sé si alguien lo conoce, se llama Blazing Fire. Fire. A lo mejor alguien lo pronuncia mejor que yo por aquí. Pero bueno. Blazing Fire. Ahí. cerveza. Pues resulta ser que este garito, que tan buenos momentos y tantas fiestas entrañables nos ha traído. Te digo, un saludo para esa peña que siempre han estado ahí. Julián ahí, y Paola. Julián. Un abrazo para Juli. Di que sí. Bueno, pues celebran su, por desgracia, despedida el día 2 y 3 de noviembre, esta noche y mañana. Oh. La calle es calle Río Júcar, número séptimo 7. A, Metro Hospital de Móstoles. Línea 12. Bus desde Príncipe Pío, no sé si te lo sabrás también. Es que eso me creo que es el 522, pero no me hagáis mucho caso. Y N500. 522, yo creo. Ahí ya. A mí me suena. Bueno, Google. Y sale. Internet tiene de todo. Hay que decir que la entrada son 5 euros con cerveza, 7 euros la copa y reparten tickets de regalos pues para que se sorteen sobre la peñita. Click through the score. She said she loved my show in Paris at Elise Momar, and that I stepped off the stage and took a piece of her heart. We knew from the start that things were wrong. Bueno, y también mañana sábado, día 3 de noviembre, como nos adelantaba Julito, en la CSO Coco, la condenada. Contra la desidia y la apatía. Bueno, como no, Julito Piño, Crimen Time, Jungle Hood Warriors, Vagos y Maleantes, Rage Hind y Calla la Orden. A partir de las 21, calle San Enrique 5. Set puntuales. Metro estrecho. Ahí, ahí. Bueno, y vamos adelantando también una fiesta bastante conocida para nosotros porque es la fiesta de Radio Ela en la calle F10 y en el centro sociocultural calle F10. Es una fiesta para la autogestión de la radio, esta radio que nos ha dado Radio Ela un espacio para poder seguir con voces de la calle. Sister from New York City, she said she know it's ball player, and he think I'm pretty inside. I'm playing, boo, you know it's just what you want staying, boo, and when cats be popping game, I don't hear what they saying, boo, when you out there in the world, I'm still your girl, with all my glasses, I don't have the time for life's thrill, so when you sweating on stage, think of me when you rhyme, and don't be listening to your homies, they can yeah, so what you line. Saying, I can trust you, is you crazy, you my king for real, but sometimes relationships get ill, no doubt, no doubt. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, oh, sí. Y seguimos aquí con los eventos. Claro, ponemos un poco de música para vacilar. Bueno, hablando clarito, el día 10 de noviembre, el próximo sábado, tendrá lugar el Festival de Rap Consciente, Sala Independence Club, irán a rimar el Mesui, el tío Viti con el tío Palaz, irán también Zenit y ALH. Sí. Así es. Arte, libertad y honor. Pues así será. La entrada son... ¿cuánto? ¿7 pavillos? 7 pavos. Anticipada. Anticipada con refresco o cerveza, ¿no? Sí. La verdad es que no. Con derecho a diversión. No sé. Con derecho a diversión, que eso está asegurado. Y hay un comunicado por aquí de la organización de la BAF que dice así, dice, mediados de los 70, Nueva York, en un contexto social de abandono de los barrios más humildes por parte de la administración, surge una nueva forma de diversión y de expresión cultural, las block parties, fiestas ilegales en la calle, luz pinchada, un equipo de sonido, platos, micros, comida, bebida y ganas de pasarlo bien. Ni managers, ni promotores, ni concejales de cultura de por medio. Así nace el hip hop y así se mantiene a lo largo y ancho del planeta. Una forma de expresión que escapa de las lógicas preestablecidas, no hay academias, no hay profesores, no hay burocracia. Los breakers no esperan a que les den un local, bajan a bailar a la calle. Los escritores de graffiti pasan de la ley, DJs y MCs desarrollan su creatividad sin maestros ni canción ni cánones establecidos. Expresiones culturales que surgen de la escasez, de la precariedad y que a ellas se mantienen ligadas. Por mucho estereotipo que nos quieren vender, donde se hace el rap, muchos más en la calle que en clubes de lujo, mucho más en pisos de protección oficial que en mansiones, mucho más en el metro que en limusinas. Por eso un rapero que te habla de la realidad social del barrio siempre tendrá más credibilidad y respeto que un trepa que te habla de champán, putas y coches. El hip hop siempre ha sido de la gente de los barrios humildes. humildes, de gente jodida que encontraba por un fin una forma de contar con lo que les rodeaba. Por eso adoptaban determinadas estéticas, pantalones caídos como en el talego cuando te quitan el cinturón, o zapas sin cordones como en el calabozo cuando te los quitan. Por eso trataban ciertos temas y se comportaban de determinada manera. Finales del 2012, estando tú o tus colegas en paro y el que curra es precario, acumulando deudas cada día, multas, alquileres, hipotéticas, facturas, los rappers que hacen apología del lujo pierden todo el sentido que pudieran antes tener. Para nosotros ninguno. La música de la calle tiene que ser de la gente de la calle. Ahora más que nunca hay que ser y hay que tomar conciencia. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Si el rap toma la calle, nosotros debemos tomar nuestra vida, luchar y crear, organizarse y atacar. Que las letras de rap se conviertan en realidad. El Festival Rap Consciente nace en el 2008 para intentar acercar la cultura del hip hop a la escena antifascista, antirracista y combativa de Madrid. Pretende ser un lugar de reunión en el que confluya gente de todo tipo para fomentar el hip hop combativo y consciente, alejándolo de los roles que se le asignan al rap como poses, descalificaciones y prepotencia. Love, rap, hate, racism. Buff Madrid. Pues ese es el comunicado. Y decir que también hay más cositas ese mismo fin de semana. Sí. La Casica organiza las MAF, Móstoles Antifascista, el día 10 de noviembre, jornadas antifascistas. A las 5 habrá una charla. A las 5 habrá una charla sobre la violencia fascista y conciertos a partir de las 19 horas, que irán Vida Bruta, Muerte Prematura, Buscando en la Basura, de tus recuerdos y DJ Allen. ¿Qué más escribo? El día 11 de noviembre, el domingo siguiente, concentración en Legazpi, 5 años sin Carlos, a las 18 horas. Y a las 17, el 17 de noviembre, concentración fascismo nunca más, a las 12 horas, comedor vegano, a las 14 horas, y luego se irán a la manifestación de Madrid del 17 de noviembre. Sí, recordar la semana que viene que aparte del Festival Rap Consciente va de la mano con la concentración en recuerdo y homenaje al quinto aniversario de la pérdida de Carlos Palomino. Así que todo el mundo ahí, como acaba de decir Pat, y recordar que eso es importante casi más que el Festival Rap Consciente, aunque también está bien, es importante, pero sobre todo supongo que la gente que organiza pensará igual que yo, que súper importante el tema de la concentración del domingo, del día siguiente. Así que ya sabéis, hay que hacer doblete el fin de que viene, sábado y domingo, Festival Rap Consciente, y el domingo toda la peña en la concentración. Vamos a pasar a correos. Sí, a completar los correos. Antes hemos ido leyendo sobre la marcha porque teníamos una lluvia brutal de correos y hemos ido metiendo algunos por ahí. Y vamos a terminar de leer todo lo que la gente nos ha mandado esta semana porque. ¿Qué pasa, chavales? Que te ha hecho gracia la cuña de correos. Ah, correos todos, ¿no? ¿Qué? Bueno. No salpicar. Bueno, creo que. Bueno, pues eso, como iba diciendo, pues vamos a terminar de leer los correos y vamos a empezar, por ejemplo, con un correo que nos mandan los compadres del CSO La Goteara, que nos mandan la notita que está atrasado porque empezamos un fin de semana después, pero recordarlo y también recordar su causa. Y es que la semana pasada hubo un festival de rap ahí en La Gotera, el día sábado, después de una manifestación por el tema del desalojo del centro social ocupado La Gotera, que ya ha llegado la orden de desahucio y en 2 meses creo que es, sí. Van a tener que abandonar el mercado. Gota, gota. La Gotera no se toca. Ahí está. El mercado abandonado que ellos han rehabilitado habilitado para el uso del barrio. Y bueno, Cross y Julito, que estuvieron rapeando por allí, o Palaz, que también estuvo pinchando por allí, puede contarnos un poco acerca de esto también, cómo estuvo, qué pasó, cómo lo vieron, qué creen, cuenta, de esta Julio. Movida. Julio, cuenta. Yo me lo pasé muy bien. Yo creo que la gente. Yo también estuve, Condenable. La gente también se lo pasó muy bien. Yo me lo pasé muy bien. Estuvieron los grupos que llevaron su concierto preparado y luego ya espacio para la libre expresión, ¿no? Yo creo que ahí nos divertimos un montón, toda la gente. Sin importar. Sin importar. Esa es la palabra. Concisa. Y nos disfrutamos, ¿no? Para. Sí, sí, sí. Además, conciertazo, porque el Roycer se dio un conciertazo. También. La gente de La Rabia, que llevaba mazo sin aparecer por ahí, cogió el micro, lo reventaron también. Luego la gente de La Gotera, que estuvieron rimando también. También. Increíble, como siempre. Ahí esos Neuwen. Y bueno, una parte del Neuwen, pero vamos, representando a muerte. Y luego el DJ Ice, que estuvimos ahí los dos dándole chicha y me lo pasé que te cagas, sí, con sí. Y pisteis un dúo ahí muy bueno. Fui, pero, o sea, además fue como, no nos conocíamos mucho de hablar y eso y tal, sí de vernos y eso, pero no de hablar y tal, fue... Bueno, no jodas, pues claro. Parecía preparado y todo, ¿eh? Vamos a poner cuatro platos ahí, cuando fui a mear se lo dije. y me dijo, venga, va. Y me acuerdo que uno vino corriendo y me dijo, a que no os conocéis. Y se fue a decir a los colegas. Estuvo muy bien, me lo pasé de teta. Pues sí, la verdad es que para no conoceros mucho, lo hicisteis de puta madre. Sí, la verdad es que estuvo muy guapo. Fue una noche muy guay. Bueno, seguimos con el tema de los correos. Facundo González nos manda este email. La duda y la falta de fe en sí mismo es la principal causa eficiente de muchas frustraciones en el ser humano, que no avanza en sus sueños y proyectos por miedo y ausencia de confianza en sus propios dones. ¿Lo dudas? Es el título más reciente sencillo promocional del nuevo álbum CD, de nuevo, del reconocido y enérgico dúo de hip hop dominicano Experiencia. ¿Lo dudas? Es un track de aspecto socioespiritual que toca de forma positiva a las más sensibles fibras de la superación personal y autoestima del hombre común. Crooklyn, Sin Fin y Facundo González son los invitados del dúo Omni y Básico, logrando así un tema de dimensiones vertiginosas. Buenas líricas, flows innovadores, interpretaciones coherentes son solo algunos de los valores a descubrir y disfrutar en esta pieza del hip hop latino. ¿Lo dudas? Esto ha sido producido por el señor Vargas de Básico y está grabado en la Cueva Estudios. Y nada, y vamos a ponernos el tema, coño, que para. Sí, vamos a ir el tema antes, para no dejarlo para luego. Lo pensaba dejar para luego, pero no, lo vamos a ir ahora. Ya ves, gente latina. Todo el respeto para ellos. Y un saludo muy grande. Sí, un saludo porque nos mandan este correo desde la República Dominicana. Que nadie te vea con la guía tocando el pecho. Arriba. Hay que tener decisión, disciplina, actitud y bueno. Jamás dudé, nunca vagué. Yo no juré, me aseguré. Sin ver atrás, sin ser falaz. Busqué verdad. Allí hip hop, yo. Jamás dudé, nunca vagué. Yo no juré, me aseguré. Sin ver atrás, sin ser falaz. Busqué verdad. Allí hip hop. Yo no lo dudo, yo lo juro, pero como no debo jurar, yo lo aseguro. que no cree. Y por más que pide no se cura. No es quien tenga más, es quien tenga paz sin ser falaz. Es ser capaz pareciendo incapaz. No dudas quien no jura, monta la pura no más. No dudas, yo no lo dudo, yo lo juro. Pero como lo debo jurar, yo lo aseguro. No dudas, ni los momentos oscuros. Ni cuando veo la oreja de desnudo, yo no lo dudo. ¿Por qué dudarlo sin intentarlo? Habita fe en tu corazón, entonces puedes lograrlo. Poniendo el alma en cada paso que tuyo dará. Hacerlo right sin pensar en el que dirán. Cero descanso, rabioso manso. La prisa va a fracaso, siempre triunfo por despacio. Es todo nada, ahora o nunca. Es tomar la decisión sin dar espacio a la duda. Entiéndelo y practícalo. Estar se convirtió, recuerdas la mujer de Lot. Te digo, entiéndelo, digo, practícalo. Que quien actúa frente en alto el tiempo otorga la razón. No, no, nunca dudé. No lo dudas. No lo dudo, tengo fe. ¿Qué? Mi espíritu guerrero derriba los muros del miedo y las tramas que llevan al retroceso. Métodos de pesimistas tienen resultados pésimos. La fe es lo que tengo para alcanzar éxito. Porque a pesar que la cosa está dura, la superación navega en mis venas sin lugar a dudas. A mi voluntad le quité la censura y camino con claridad por caminos de penumbras. Abundé, me aseguré, no fallé y logré mi lugar en este mundo. Luego aterricé y me colé para calmar dudas. Para ser perseverante en mi rumbo. No, no dudas, yo no lo dudo, yo lo juro. Pero como lo debo jurar, yo lo aseguro. No dudas, ni en los momentos oscuros. Ni cuando veo la ventana el desnudo, yo no lo sé. Jamás dudé, nunca magué. Yo no juré, me aseguré. Sin ver atrás, sin ser falaz. Busqué verdad, hallé jefa. Yo no lo dudo. Sonando el tema de experiencia, lo dudas, con Crooklyn y Facundo González. Desde República Dominicana nos han enviado este temita y por supuesto queríamos darle su merecido momento en el programa. Así que aquí estuvo sonando. Seguimos con los correos y Metal Pesado desde Villalba nos dice: hola, soy Metal Pesado y os paso este temita para que lo pongáis. Canción inédita Metal Pesado, El Siervo y Gorka de Dos Hermanos y el productor parisino Conisi, llamado París Madrid. Y dice que la canción será incluida en la próxima mixtape de Gorka de Dos Hermanos. Ahí lo tenéis sonando. ¿Cómo están las cosas? Pues no demasiado bien. Sigue el saqueo a mi bolsillo. Me siento como un rehén actualmente. Nos están echando mierda encima. Lo que ocurre es que no contemplo la derrota. Mira, desde la sierra dando un paso al frente. Hoy toma la voz el pueblo, no un fanfarrón presidente. Traigo furia, tú serías Judas, Judas que se pudra. Para los gobiernos fachas solamente somos chusma. Motivos para nunca agachar la cabeza. Siempre pongo el corazón a hacerlo serio. Es pura inercia transparente. RAP serio hasta Francia. Si conecto con el beat, solo llámalo eficacia. Levanta las manos, dejad de masturbaros. El siervo traigo la mierda para correros. Que nuestra música os hago someteros. Luego así de duro, tío, no hay peros. Mételos en la lengua, siempre somos sinceros. Comportaros en el rap, no quiero parados. Dicen que el siervo, su rima es agresiva. Que puede dejar tu coño lleno de saliva. Escupiendo palabras, en esto no hay tablas. Sé que lame culos que se pegan como larvas. Siempre van de más, se andan por las ramas, se andan con tramas. Ahora volvemos otra vez poniendo el nervio. Traemos el criterio, su jargón, su misterio. Siempre un león con garra, agarro tu tarro para dejarlo en la farra. Soy un tsunami que te pasa por encima. Un terremoto que no avisa, se avecina. Yeah. Está sonando ese temazo de la peña Metal Pesado. También seguimos poniendo temitas de la peña que nos manda. Nos escribe el Rant, Rant Churri, y dice que joder, así es un hombre de Gmail, lo que tiene. Yo leo lo que pone, Primi. Y claro, dice que aquí nos manda un temita de Madrid Línea 3 y que mucho amor para la vuelta a las ondas. Y aquí tenéis el tema que está sonando, Madrid Línea 3, el tema se llama Calma. Un abrazo para Madrid Línea 3, esos chavales ahí. Claro que sí. Aprendimos a volar con poco, con la rodillera del pantalón roto. Estamos lejos de todo ese falso odio. Regalamos amor fuera del podio, dándole las gracias a mis padres por mi infancia. He crecido feliz aunque en mi bolsillo no hubiera nada. Al borde de la asfixia como mi hermano y su asma. Pesa menos el dolor cuando hay calma en tu alma. Mantén la calma, mantén la calma. Una nueva noche te espera bajo las sábanas. Las zapas apoyadas bajo la cama. Rotas como tu mente insana. Como tu mente insana. Siguiendo la rola, esquivando la hoja, guardando distancia por si acaso te equivocas. Estrés, calma, bajando como tus bragas. Tiro de mi pana, odio tu plata. No te preocupes, mamá, son zorras baratas. Rezando pa' que no le pase nada a mi hermana. Y menos que Dan, pero me la pela. Rompiendo fotos, igual que promesas. En esas cabezas menos ideas que rasta. Yo solo y mi alma a la subasta. Cambiando significado por prefijos, resbalando y nuestro suelo no es liso. Tienes que romper el hielo, ahí no encajas. Por falso como Sergio, al final se callan. Los veo a las espaldas sumando puñaladas. Mírame a la cara, tú quítate la máscara. Ahí está sonando el tema del rant de puta madre. Aunque lleve más. Tenemos otro correo por aquí de Kevin Pacheco Morillo que nos dice: vándalos, ya estábamos con ganas de que empezarais a emitir, joder. Bueno, ¿qué tal? ¿Se notan los nervios de la vuelta al curro? Jaja, espero que no. Bueno, saludos para el Crosico y toda la peñita por la radio. Os dejamos por aquí un temilla de Pop Pro Records con todo el afecto adjuntado. Joder, Cross, cómo te quiere la banda, ¿eh? Muchos abrazos por ahí, cabrones. No paran de hablarte, corre diciendo que te quiere. Un abrazo para el Don y otro abrazo para el Brío. Son chavales. Y aparte de para los de Madrid y A3 también, está claro. Muchos secuestros por ahí por Villaverde. Oye, un especial saludo para el Chi de CZ. También. Hombre, ese Dani. Máximo respeto. Era un inciso, sigo leyendo el correo. Era un inciso. Luego saludamos al de CZ. ¿Vale, cabrones? Dice: pues nada, gente, que somos SDR y ahí queda esto con mucho cariño para que os lo escuchéis. Un poco del rap cabezudo de siempre. Que siga todo bien por vuestro cauce. Os estamos a oídas. Mucho amor y seguir dando caña. Libre pensamiento, decisión y acto para todos. Hagamos de la cultura algo grande. Saludos de parte de Donitron, Brío y Digi Reloj. Ahí está. Vamos ahí. Y el Pepo en cuestión que nos mandan se llama SDR Vuelve. Y lo tienes calentito sonando en Voces de la Calle, Primi. El material de crear. Tengo tu Zeus en el bolsillo. ¿Y tú qué me vas a contar? Si dejo caer en el primer round, a media underground, primer impacto. Luego mira esta bomba, se ve el bombo que retorno. Noto que no me podéis detener. Si tomo el micrófono, tengo ganas de escucharme. ¿Quieres que me largue? Deje radicalmente de maltratarte. Pero se hace tarde y vuelve mi rima de noche. Doble hace la fecha y ya choto por los altavoces. Sueno sobre, saliente sobre tu clase pudiente. Con un sonido igualizado a mano y un micro humilde. Preguntas por qué escribo tu voz que no te suicidas. Podría perder la vida si dejara. ¿Qué dirán? Suelo sobre Nas, odio ser pagán. Con esa mierda comercial me quedo sin aire matando falsas tunas. Así que Nitro, mata ya esas cucarachas. Sí, vamos a matar un poco más de esas putas cucarachas. Yo vuelvo a saco, matando putas rimas que parecen garabatos. Mis rimas son iglesias que dan misa a los niñatos. No quieras tú poderme trayéndome a mí los pacos. Te mato, regreso y te machaco. Con Nitro al micrófono te dejará noqueado. Mi estilo lirical, tú piensas que ya está copiado. Callado, callado, mejor quédate callado. Si intentas tú copiarme acabarás muy mal parado. Son vocablos comparados a mis pareados. Así que vuelve a casa, jodido puto niñato. Como jodido puto niñato. B-O-N vuelve ante el micrófono y todavía tiene todo lo que te entretiene, loco. Yo soy más fuerte que todo lo que provoco. Y poco a poco y despacito y raramente te destrozo. Yo lanzo los vocablos que Ahí está sonando esta peña, SDR, claro que sí. Seguimos con el correo, también nos escribe la gente de Derrumbe Fusión y dice: buenas, somos Derrumbe, un grupo de reggae fusión de Madrid. Llevamos un par de añitos con este proyecto y acabamos de sacar nuestra segunda maqueta. Os dejamos un par de temas de nuestro último trabajo. Seguid así y un abrazo. Un abrazo para vosotros, tronco, por mandarnos vuestra movida y para que quede claro que esto es un programa musicalmente variado. Vamos a poner este tema de esta peña que practica un reggae fusión bastante interesante. Vamos ahí a escuchar. ¡Toma! Y está sonando así: Burbujas de Cristal. One Love. sonando el tema Burbujas de Cristal y de la Peña de Derrumbe. Y seguimos con los correos. Nos mandan otro correo para que veáis que este programa es internacional. De la República Dominicana, ahora nos vamos a pasar por A Coruña, que dice: hola, os acaba de mandar sistema de nuestro grupo Ax Lubi X de A Coruña. ¿Se puede colaborar de alguna otra manera? Quiero decir, por ejemplo, yo tengo muchos discos de rap europeo que creo francamente que merecería la pena conocer y compartir. Tráelo. ¿Os puedo pasar algo o incluso hacer un programa? Tráelo. Sí, señor, hermano, eso es lo que queremos. Eso, eso es Voces de la Radio. Mándanos un algo de eso, claro, de puta madre, dice, saludos. Mándanos una carta. Claro, dice, saludos y suerte con el primer programa, que os pillo en antena ahora. Saco acá, Sakilonil Axlubi X desde A Coruña. De puta madre, primi. Pues un saludo para todos ellos. Gracias por este correo que... Joder, la verdad es que estamos Coruña. Desbordados. Hay muchos correos, Coruña, ¿eh? Para el País Vasco, para donde para sea. Para todos. Estamos todos para Argentina, para Perú, para Brasil. Ahí. Claro que sí. Argentina, Colombia. Bueno, también tenemos aquí un correo para de cierto tipo peculiar que siempre ha sido parte del programa. Súbelo. Tácticas de guerrilla. Tu madre va de puta perfil, pero no pasa de guarrilla. Jesucristo no resucita para salvar la humanidad. ¿Os suena? Resucita para competir en anillas. Insulino dependiente. Cuando el Espíritu Santísimo asoma por la escotilla. Generalísimo, más bien pacotilla y pacotillas. Esos MCs trillas, que no son más que enanillas, que me hacen cosquillas. Yo soy una rata en silla de ruedas, ellos ardillas. Dejaos de gracias, hijos de puta. Bajar del árbol y regresar a la gruta. Escruta, ¿qué es votar con V? Si tengo vacas con ubres a punto de explotar. Tendrías que verlas arrancar la hierba y cagar mierda. Sí, sí, está sonando otro Caidedra. Insulino con su tema Regalar no tiene precio. Un asiduo en nuestro correo Gmail, siempre pasándonos su movida. Y así debe ser, sigue haciéndolo. Un abrazo. Vuelan, son cometas peludas. Odio tus raps de salón. Meo en tu cara rollo sifón. Me siento muy heleno y muy solo como Solón. Ahí te dé un soplo. Soplón, yo no empeño mi empeño, lo empuño como un leño, cojón. En el aseo hay pasadizos secretos por los que solo entran niños pequeños. Adivina su finalidad, esto es verdad, como que troika de Dras Hardcore. Cerdos. El domingo no precisamente mingo al mango del obispo. Por eso mismo lo llaman el día del Señor. Me abrazo a un árbol. Y bien, seguimos con el correo mientras suena Insulino de fondo. Sara Calvo Franco nos escribe diciendo que le pongamos este temita, por favor, esta noche, gracias. El tema que nos pide es Manu Chao, Clandestino. Y por supuesto luego sonará, porque es un buen pepo. Y luego sonará, lo juro. Sigo leyendo, que se nos va el tiempo, se nos ha ido de hora, primos. Esto es un desparrame, pero bueno, es lo que hay, ya sabéis. La radio libre es así. Nos pone un correo María Arcos Morales, que dice: hey, feliz regreso y mucha suerte para este programa. Estaría bien que pusieseis Mister Internacional de Lauryn Hill. Pido mucho, jeje, un saludo. No pide mucho, reina. Tú pide por esa boquita que nosotros ahora le daremos caña a ese temazo. Ahora sonará Lauryn Hill. Tenemos otro email también de Naemo López, que dice: muchísimo apoyo desde Alcorcón, seguir así. A ver si os podéis poner el tema de Misurugi, Los Locos. Gracias. Pues también sonará Los Locos, de verdad. A un hombre libre no se le puede pescar. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Hostia! Un correo que acaba de llegar fresquito a la 1:13 en el correo de Voces de la Calle. ¡Ay! De Esther Ruiz. Esther Ruiz Bardón, que dice: muy animado el programa, lo pillé un pelín tarde, pero lo hacéis muy bien. Un beso para Cross, Pat, Enfermo, Masi y compañía, firmado la tía de Asturias. Un abrazo. Mucho amor para los Asturias. Un abrazo con mucho cariño, un abrazo. Aquí recordamos tus faves. Vaya, esas faves perduran. Pero lo más importante. ¡Esas faves! Lo más importante que ya lo sabes es que volveremos. Volveremos, por supuesto que sí. Hello. Bien, también tenemos por aquí un correo que nos ha mandado DJ Aket con su trabajo y procederemos a ponerle un temita también, colaborando por ahí un montón de gente como Joseca y más peña por ahí que hace un rap realmente bruto. Así que luego pondremos algo o incluso dejaremos sonando su maqueta entera igual, porque la verdad es que está de puta madre, de tronco. Bien, y con eso y un bizcocho, creo que nos vamos a ir hasta el viernes que viene, hasta las 11. Porque el resto de correos ya los hemos leído, los hemos ido poniendo durante. Y si me dejo alguno. Ah, sí, me dejo uno, perdón. A ver, a ver. Hola, buenas, soy Jesús de Independencia Sonora. Me alegro de vuestra vuelta. Aquí os mando info de este trabajo llamado Las Calles Hablan 2.0. Este proyecto está dirigido por Dosis en Bruto y cuenta con nuestro respaldo. En esta segunda edición hemos incluido un concurso, el cual os rogamos que difundéis al máximo, pues es una buena plataforma para dar a conocer nuevas propuestas musicales. Os adjunto nota de prensa y el plazo termina el 31 de diciembre. Muchas gracias por vuestra colaboración y deciros también que estamos disponibles para cualquier entrevista o evento que queráis realizar. La web es independenciasonora.com, así que echadle un vistazo. Enfermo, ¿qué nos informa sobre Las Calles Hablan 2.0? Lo único que puedo decir es que os echéis un vistazo y ya está, ¿sabes? Y ya está. Pues así es. No hay más que decir, no hay más que decir. While you're waiting, here are some interesting facts about this sheriff's office. Nearly all those convicted in Maricopa County live in Tin City. It is an inexpensive... Bien, ahí está sonando esa petición de Manu Chao, clandestino en Arizona, y vamos a proceder para despedirnos. Gente contra los 100, gente de entrenamiento extranjero, nunca más. Próximo viernes, un placer volver a estar con todos vosotros y vosotras. Nos veremos todos los viernes a las 11 en Radio Ela. Recuerda, ¡hemos vuelto! Hemos vuelto, Voces de la Calle. Más fuerza, más potencia y sobre todo mucha más música. Sí, esperamos que os haya gustado el programa. Especial agradecimiento a DJ Pala, Chris, Julito Piño por venir, invitados sí, especiales. A Laura también, que aunque ha hablado poco porque está malita, lleva aquí todo el programa. Así que estoy, aquí estoy, todavía sigo. El viernes que viene lo doy todo. Ay, ay. Ay. Que por cierto, a lo mejor podemos adelantar algo de lo que va a pasar el mes. Anda, anda. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Quizás una sección nueva, por ejemplo. ¿Una nueva? ¿Una sección pues, nueva? Pues no sé, ¿de qué puede ir? ¿De qué puede ir? De este todo tema. De Voces de la Calle, ¿qué es lo que dicen? Pues no sé, en parte también hay una zona de voces que no se llegan a escuchar porque la gente tiene miedo. Esas teorías de la conspiración que nos rodean. Hablas de susurros. Eso que todo el mundo ha pensado alguna vez de, me siento en el show de Truman. Joder, ¿por qué? Pues no sé, a lo mejor algo tiene que ver, quizás. No sé. ¿Vosotros cómo lo escucháis? Lo van a escuchar ahora. Ahí lo podemos tomar. Yo creo que lo van a escuchar ahora. Lo van a escuchar ahora. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Hypnosis. We are being hypnotized. siguiente sección nueva que incluimos en el programa Voces de la Calle. Con macrocuña, ¿eh? Con macrocuña. Para que veáis que esta nos la estamos tomando muy, muy bien. Porque esto es una de las novedades que hay que decir que será una sección mensual, ¿no? Mensual. Sí, sí. Una vez al mes. Julito y yo queremos decir una cosa que nos ha encantado, lo de... Illuminati. Nosotros también nos gustó, por eso lo pusimos. Era el toque, vale. Bueno, y decir eso, que una vez al mes iremos trayendo teorías, diferentes teorías, ¿no? De la... Vamos a ver, varias, hasta el Pascual. La cuestión de esta sección es, no queremos revelar nada a nadie que no sepa. Lo que queremos es aportar más información y que la gente también sea... cree su información para pensar y tenga ella su propia idea, ¿no? Exactamente. Que tenga su autonomía, la gente tenga su autonomía y sepa lo que hay en realidad. Que hay información que no nos dicen, que no se ve, que hay que buscarla, que está rebuscada, que está oculta en muchos films, en muchas películas de ciencia ficción, que no los son tanto. Muchos datos estás dando. Y hasta aquí puedo leer. Nos están escuchando. Bueno, pues yo por mi parte despido este programa, gran programa, nueva temporada, Voces de la Calle, programa 51. Gracias a todos los que habéis hecho posible esto. Correos, llamadas, gente que está ahí escuchando y que no se atreve, pues bueno, os animo. Que no os atrevéis, Díselo, pala, díselo. Bueno, pues entonces con esto queda concluida la sesión por hoy. Os invitamos a que nos sigáis escuchando, mandando email, llamando, mostrando apoyo para la semana que viene, porque la semana que viene vuelve a llover y a salir el sol, hermanos, y estaremos aquí. Sí. Llueve, nieve, diluvie o nos caiga lo que sea por encima. Bueno, seguro que sea. Yes. Pero estaremos aquí el viernes a las 11. A ver qué es lo que va a caer. Estaremos el viernes aquí a las 11 de la noche dando guerra. ¿Quiénes estaremos? Eso no lo sabemos, porque siempre hay gente que viene a última hora. Así que si quieres venir, como yo, si quieres venir al programa Voces de la Calle en directo, mándanos un email a radiovocesdelacalle@gmail.com o llámanos al 91-527-2642. Si quieres una cita con enfermos, si quieres conocer de cerca a Julito o quieres que Cross te dedique unas frases de su amplio vocabulario castellano, ¡guapa! No dudes en mandarnos un email a radiovocesdelacalle@gmail.com, primi. Y vamos a terminar el programa con este tema, Lauryn Hill, Mr. International, dedicado a María Arcos Morales, que hizo los deberes y nos mandó un email. Paz y hasta la próxima semana, sisters y brothers. Hasta la próxima. Adiós. Beso. Adiós. Beso. Beso. Beso. Para todos y Mr. Attention, now. Mr. Emotional, Mr. Intentional. Heridos.